Este es nuestro episodio número 85 o el 33 de la segunda temporada. No. Esta noche nos encontramos Carlos Estoico. No. Iván Torrecillas. Closcardo, Pecas y Salchicha. Y déjame decirles que esto es una premier mundial. Es la primera vez que Oscar está antes del día siguiente grabando, güey. No. Y desde el principio. La presentación, sí, oye. Llegué. Por eso llovió, güey. Llegué temprano. Sí. No, esto es un. Ayer Tlaloc se enojó. Y luego queremos mandarle saludos al buen Arthur Wan Kenobi, que está de Godines Extreme. Sin llorar. Sí, pobre hermano, un abrazo. A Denar Models y su servicio de escort, de modelos de armar. También le mandamos un saludo. Berna Models. Anjima, yo sí te extraño, hermano. Que en esos... Es cierto, nomás quieren tus molletes y me lo están restregando. Te extraño a ti y a tu buen trato humano. Liliana, te extrañamos. Porque aquí no nos dan de comer ni madre. No, estamos a cacahuates. No se preocupen, ya no vuelven aquí. Ah, te creas. Qué ricos cacahuates. Delicioso. Están ricos los. Sí, no. Y no pican. No pican. Sobre todo porque Jorge está vomitando, ¿verdad? Ay, cállate, güey. Pero bueno, Jima en estos momentos viene desplazándose por la otrora famosa carretera, super carretera Durango-Mazatlán. ¿Súper? Pues eso dicen, pero. En fin. Sí, viene lacio, el buen Jima. Sí, entonces. Y más moreno. Lacio, nomás dejamos el Lacio. Pero bueno, y ¿me falta alguien más? Arturo ya, Jima ya, R2D2. Berna ya, sí, Jazz ya, su R2D2. Sí. Y ya, ¿verdad? Ya nomás me falta a Wendy, porque si no la invocamos al revés. A Liliana y Marianita también. Liliana y Marianita. A Moni, ¿qué más? A Moni. Bueno, vamos a empezar, ¿tus saludos? Mis saludos, pues como de costumbre, a mis chiquillas, ahí a Valeria y a Berenice. Que difícilmente los voy a dejar que escuchen todo el programa porque voy a decir muchas peladeces. Por ahí un saludo especial a la Nayeli García, que hace mucho no la veo, pero estos temas son los que nos gustan. A ver qué tal me sale, que me califique ella. Y ya. Tuétanos, ¿a quién saludas? No, a la derecha. ¿Yo? A Wendy. ¿Por qué? Porque si no se aparece, ¿verdad? Sí, se aparece y ahora es peor. Sí. Ahora es más frecuente. Ahora ya tiene derecho legal de aparecerse, güey. Ya está firmado el documento. Sí, la constitución la ampara, güey. Sí, qué bueno, no todos merecen ser felices. Felicidades. A Moni, un saludo a Moni. Y a todos los que nos escuchan dentro y fuera de las fronteras de nuestra hermosa República Mexicana. Ay, qué bueno que hiciste fronteras, porque ya me está preocupando. ¿Dónde nos escuchan? Hasta Argentina. En Argentina, nos escuchan en Chile, en Perú, en España. España, güey. Sí, hay algunos compatriotas mojados también escuchándonos y pues de todo el país. ¿Esto alguien vio la Copa América? No les interesa. No. A mí tampoco. Bueno, y saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Axel Franco, a Eloit, a Joy Pique, a Naro y Luis Espinosa. En Facebook, a Luis Felipe Nevares, a Rafael Alejandro Rojas Calderón, Pepo Almonte, Rosalia Chaides, Juan Ángel Muñoz y Ed Torro. También queremos mandarle saludos a Julio Aguiñaga, a Freaknob News, Cristian Sánchez, Aldo Wally, Julio Aguiñaga, Nando Yamoaca, Mayor Tom, Asesino Cereal, Isaac Ramírez, Carlos Gersain, Eric. Mira, nos sigue un. Sí. Uno del tema. Ramiro Boleaga, Tanuki Sama, Jorge Ontiveros, José Antonio Navarro, Jesús Monroy y su esposa, Eric Chirrio Parker, Abel el Tecniquito, Alexa Cheldonia, Israel Serra, Arturo Montoya, Arturo Fonseca, B. García de la Furcade, Black Dead, Caramón el Blanco, Carlos Bernal, Carlos L. Morales, a mis ex compañeros Godínez, Oscar y Dani, a El Dayet, ¿cómo le decimos al Dayet? El Cachondo. A Vanessa Cabrera, Daniel Chevchelios, Dario ese es Oscar, güey. Dario Despis Despistado, Eduardo Zeta, Fernando Cardoso, Gato Galáctico, Juan Pablo Navarro, Lawyer Snake, Mago.net, Monoteísta, Olaf Dotter, Olea, Pepe Toro, Rubén, Santiago Solís Montes de Oca, Sebastián Víctor, Arce, Seth Cosnar y a Gilberto Cárdenas del Miskatonic, Alfredo Lira y nuestros amigos de Mórbido. Ya, entonces ya fueron. Oye, también al gurú del cómic, hay que saludarlo. Ah, sí, para don Pablo. El buen gurú sabe un chorro, cabrón. Sí. ¿Tú a quién saludas? Estamos estimado bien. Atuéranos. No, bien, amigo. ¿A nadie? A no, todas. No, a todas las personas que. Vamos a comenzar, amigo. Ok. Ay, balconejito. Bueno, y vamos a comenzar con las noticias de la semana. Se nota que ya estamos a pues ahora sí que al previo de la Comic Con, y hay algunas noticias interesantes, pero bueno. Y en la sección de arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, se ha anunciado nuevo contenido descargable para Batman Arkham Knight, que es la precuela llamada Batgirl, A Matter of the Family. En él podrás jugar en esta nueva historia como Batgirl y combatir con una opción cooperativa con Robin. Si tú posees el Season Pass, lo podrás descargar desde el 14 de julio. Si no, pues te jodes hasta el 21. Solamente por $6.99 o algo así como unos $111 aproximadamente. Ya siento que los juegos, en vez de venderte los completos y como antes que los desbloqueabas los secretos, ahora te venden cada cosita nomás por... Pero pues desde la generación anterior están así ya con... Pues no, pero estaba más chido antes, que tenías que buscar los secretos, tipo el Mega Man, ¿te acuerdas que buscabas la armadura, las piezas de la armadura? Ahora no. Sí. Ahora tienes que pagar. Capitalizaron, pues, uh-huh, los videojuegos. Es, no, parte, padre, es parte de la microtransacción, ¿no? Que han estado dando con los juegos. Y bueno, en la sección de Finish Him, hablando de material descargable, ya tenemos la fecha de salida para que podamos jugar como Predator en el videojuego de Mortal Kombat X. Yes. Tiene fecha de salida para el 7 de julio. Si no cuentas con el Mortal Pack, tendrás que esperar también, y te jodes, una semana más al 14. Por si... Oye, estabas haciendo la cuenta. De Jason, de... ¿Cómo se llama este? Oh, ya voy a empezar con el... Como el programa pasado, güey. Sí, no mames, ahorita es temprano, no friegues. El de viernes 13. Jason. De Jason, no mames, está tan cabrón. Son todos, ¿no? Perrotas los fatalities. ¿Para qué? Mañana. Pues de hecho, todos. El que me dio risa fue la selfie. Ah, Simón. Mañana, que técnicamente que están escuchando es hoy, voy a publicar el trailer de el Predator para Mortal Kombat X. Está bien fregón. De hecho, se me hizo chido cuando se acaban las peleas y casi a todos les quita el... ¿El cráneo? La espina y el cráneo. Sí. Y adiós a su trofeo. Está muy chido eso. Y luego, y en la sección de al último, pero allí sigue, al parecer Nintendo se acuerda de que tiene que seguir avanzando en sus consolas y su nuevo producto es la Nintendo NX, que saldrá en julio del 2016. La bronca es que no se sabe bien si es un periférico o una nueva consola. Recordemos que tiene ahorita actualmente la Wii U, así que pues pues no sabemos qué traen realmente entre manos. Pero sí va lejos, o sea, sí va atrás de... Sí, de ellos ya se fueron por otro camino muy diferente. Ya no están compitiendo con... ¿no? Sí, ya no están compitiendo con Sony ni con Microsoft, o sea, se fueron por otro rollo. Se quedaron muy atrás. Uh-huh. Y mejor optaron por dedicarse al nicho infantil. Sí. Pero aún tienen sus franquicias como Mario. Pero es que de ahí no salen. O sea, ya no han generado un nuevo exactamente, algo nuevo, ¿no? Pues este nuevo que salió de pintura, ¿o qué era? Que supuestamente está pegando mucho también. Pero también estamos platicando el tipo de mercado para el que va. Sí, ahí como que... Yo insisto que se quedaron muy atrasados los de Nintendo. Y ojalá que en esta nueva consola pues pegue. Pero bueno. Pero pues como están haciéndole, son puras consolas de... portátiles. 3DS, 3DS XL, el 2DS, bla, bla, bla, bla. Y bueno, y luego de ahí nos vamos a... Carlos, ¿empieza con la cuenta? Vámonos. ¿Y en los remakes que no queremos? ¡Oh, no! ¿Recuerdan esa serie de los años 70 sobre dos policías motociclistas llamada Chips? No. Ah, Simón. Simón. La serie motorizada. ¿Sí? La serie se emitió de 1977 a 1983 y fue protagonizada por Eric Estrada, yo soy el policía de la casa, y el otro güey que la neta no nos acordamos. Bueno, pues adivinen, tendremos un remake con Michael Peña de protagónico y que será clasificación R, y según Peña se compara con Lethal Weapon. Ay güey, eso sí pinta para que sea un churro. Sí, ya. Sí, así como que... A ver qué moto sacan, porque digo, seguramente tienen que sacar una moto super chingona. Lo último que le falta es eso, o sea, de por sí va a ser un churro. Sí. Si sacan una moto mamonzona, peor. Sí. Va a ser lo único que va a valer la pena, ¿eh? Sí. Y luego, en los remakes que no queremos. ¡Gosh! Eres un estudio, tienes unos cientos de guiones para revisar y hacer un filme, y estás pensando: hey, recuerda esa película que vi hace 20 y tantos años y estaba bien buena. Alguien debería hacer un remake. Y echarla a perder. ¡Hey! ¡Hagamos un remake! Pues eso parece que pasó de nuevo, pues tendremos un remake de Fatal Attraction. Sí, ese filme es sobre una femme fatale de 1987, protagonizada por Michael Douglas, y en aquel entonces todavía bastante atractiva a Glenn Close, que se ven en una relación extramarital, o sea, se tiran pata. Y luego, pues se pone la chica medio psycho y... Echan pata, no tiran pata. Pues en este caso tiraron, literalmente. Y quiere matar a la esposa, que era interpretada por Ann Archer, y luego, pues también a él. Bueno, pues espérenla de nuevo para el 2016 por parte de Fox. A ver quién es la femme fatale. No, a ver, pues, ¿me importa? No importa, nomás con que salga, bueno, ya. Y luego, y en las precuelas que no sabemos si queremos. ¿Tres? ¿Recuerdan que comentamos hace unas semanas sobre la secuela que están preparando por parte de Legendary para King Kong, llamada Kong Skull Island? Bueno, pues en ella iban a participar Michael Keaton y J.K. Simmons. La mala noticia es que ambos actores han salido del proyecto. Qué lama. Será lo único bueno que tenían. La razón oficial es que por conflictos de agenda. ¿No le llegaron el precio o qué? El asunto estuvo en que retrasaron la producción del filme. Entonces ellos así como que ya no les acomodaban las agendas. Los futuros proyectos, digo, tampoco es que tienen últimamente, ¿no? Bueno. Pero pues ya sabemos que cuando dicen conflictos de agenda también significan otras cosas, ¿verdad? Ahora, Tom Hiddleston, Loki, aún continúa como el protagónico y se supone que veremos el filme en marzo del 2017, si es que no se sale alguien más. Ah, chingata, muy pronto, ¿no? Sí, demasiado, güey. Y digo, porque no es un filme así como que ligerito en efectos especiales. Es lo que te iba a decir, no van a ser puro CGI así exagerado, porque luego... Digo, bueno, es un monote, güey, tienen que usar. Sí, pues sí. Pero bueno, y en las precuelas que definitivamente no queremos... ¡Cuatro! Ya no pueden sacar... ¡Cuatro! Ya no pueden sacar una nueva de Rocky. ¿Ahora qué hacemos? Un spin-off. Ay, sí, ya sé cuál. ¿Y de qué tratará? Ah, pues de del hijo de Apollo Creed. Sí, el amigo y mega rival del Italian Stallion. Ay, no mames. Así que tendremos de vuelta a Sylvester Stallone como el oldie Rocky Balboa entrenando al hijo de su cuatacho. Oye, pues ¿de cuán llevan allá al gabacho, cabrón? ¿Por qué a mí no me pega así, güey? Es que la buena se la llevan para allá. Sí, no era la buena, güey. No mames. Sí, le llevan la pinche escoria, yo creo. Sí. La trama, espérate, la trama es una joya, ¿eh? Adonis Johnson nunca conoció a su famoso padre, el campeón de boxeo Apollo Creed, quien murió antes del nacimiento de Adonis. Sin embargo, el boxeo está en su sangre. Murió varios años antes de que naciera. El boxeo está en su sangre, por lo que busca a Rocky Balboa y le pide al campeón retirado que sea su entrenador. Rocky ve mucho de Apolo en Adonis y está de acuerdo con él, aun cuando enfrente a un oponente más mortal que cualquiera en el ring. Con la ayuda de Rocky, Adonis pronto obtiene la oportunidad por el título. Ya ven, así casual. Pero si tiene el corazón verdadero de un luchador, todavía está por verse. No. Fíjate, ¿sabes de dónde no encaja? Adonis, ¿ve? Deja tú, si un morenazo que se hace llamar Adonis no conoce a su padre, no se vuelve boxeador, güey. Escucharía al Commander y traería una camioneta de chocolate, güey. Una cosa así simplona, o sea, no es cierto que haría algo así. Ya habría sido baleado en el gueto, güey. Sí. Más bien dicho. Ándale, Simón. Pues de hecho, fíjate, yo vi el tráiler porque pues a mí sí me gustan las hasta la cuarta de Rocky. Ya de ahí empezó ay, Dios. Sí pasa eso, fíjate, de eso de que dices del gueto, de que sí se meten broncas y lo quieren tranquear y la fregada, pero al final Rocky, pues yo te ayudo, yo conocí a tu padre. Adrian. Vamos a ponerles una madrina. Sí, no, ya de entrada suena de la chet. Oye, y luego no puede el Adonis y les va a poner en su Mauser el Rocky, yo creo. Se va a meter él al ring, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Pues como con Gordolfo Gelatino que se metía a la mamá. Con así se va a ver. Así va a estar. Adrian. Y en las secuelas que no queremos, pero pues ya qué. ¡Cinco! Pues las filmaciones ya comenzaron de esta cosa, pero pues ahora al parecer la mitad del casting se acaba de unir a la filmación de Ghostbusters. Sí, apenas. Y se dice que los actores Michael K. Williams de Boardwalk Empire, Cecily Strong de Saturday Night Live, Andy García de Ocean's Eleven y Matt Walsh de Veep ya firmaron. También pudimos ver unas fotos de los uniformes de gaseros de las nuevas Ghostbusters, además de cómo serán los nuevos Proton Packs. Imperial. Y pues... ¡Ay, de 15, de 20 y de 30! No podrían ser gaseras, güey. En un choque, una mala estacionada explotaría. Entonces, bueno, sin ofender ni nada, pero los del hospital de aquí de México fueron ellas. Estaban grabando ya. Una escena mal grabada. No, están de la chet, la neta, sí está muy mal. Que te pase lo que a Platanito, Sí, no, cállate. Sí, bueno. Bueno, y en la sección de las que vienen, Lionsgate estará haciendo un filme de Monopoly. ¿De qué? Del juego Monopoly. Ya habías dicho, Sí, pues ahora sí ya, ahí van. Filme de Monopoly. Algo me huele a Jumanji. O sea, esto viene de nueva cuenta con las adaptaciones que Hasbro está haciendo de sus productos. Y pues ya sabemos que no han terminado nada bien, ¿verdad? Entonces, next. Paul Thomas Anderson estará escribiendo y en una de esas hasta dirigiendo un filme sobre Pinocchio, producido por Robert Downey Jr. y que a lo mejor él también lo estelariza. Entonces, todavía no sabemos si será Gepetto, Pinocchio o el Grillo. Palomares, si hay casting, puede ser un niño de mentirita. Ah, y también viene un filme de Hello Kitty. Ay, no mames. Silencio incómodo. Sí, esa pausa así como que dejen agarro aire. Y en la sección de alabados sean los tentáculos de nuestro señor Cthulhu. Alabados sean. Ahora con esta racha de remakes que han estado haciendo desde hace ya una década, donde nada parece ser ya santo, es un alivio enterarnos de que por lo menos una de nuestras adoradas joyas frikis permanecerá intacta, al menos por un tiempo. Pues al preguntarle a Robert Zemeckis sobre la posibilidad de hacer una nueva versión de Back to the Future, él respondió: oh Dios, no. Esto no sucederá mientras Bob, el productor, y yo estemos vivos. ¡Vaya! Se escucha el llanto Arthur. De Arthur. Resulta que en sus contratos originales de 1984, ellos tienen la decisión final sobre cualquier intento de filme, secuela o lo que sea relacionado con la propiedad, güey. ¡Ah, qué buena onda! ¿Eh? Sí, ellos sí fueron, sí vieron el futuro, güey. ¿Vieron el futuro, güey? Mira, todos los remakes chafotas. ¿Sí? Ni modo, mi Arthur. Ahora eso fue... No vas a tener Back to the Future 4. Cada comentario fue como un clavo para tu ataúd. Pero no, esta ya es una pesada, dura y fría lápida de mármol encima de tu sueño. Pero sin llorar, ¿verdad? Sin llorar. No, si iba a llorar, ¿tú crees que no? Y en la sección de... ¡Ah, benditos los de marketing! Una de las más grandes sorpresas arruinadas fue el giro de tuerca de la historia de Terminator Genesis, o por lo menos una de ellas. El asunto es que mostrándonos a John Connor como el malo y ahora convertido en Terminator en el mismo tráiler, pues como que le den la madre a todo el filme de entrada para muchos. Bueno, pues no fuimos los únicos que pensamos eso. Resulta que su director, Alan Taylor, pensó lo mismo y no estuvo de acuerdo en esos trailers, pero como que no lo pelaron mucho. Fíjate que acostumbro no ver los trailers cuando son así de bote pronto. ¿Qué vamos a verla, Simón? Y hasta los evito precisamente porque yo le temo a que te platiquen la trama en el tráiler. Uh-huh. Cuando son los muy, muy sonados, como por ejemplo ahorita la de Batman contra Superman, uh-huh, pues sí te das el lujillo de verlas. O la de Star Wars, que ya todos lo hemos visto como 25 veces. Con todo y que ¿25? No me gusta. Bueno, yo que no soy Star Wars. No, vamos a verlo la quinientava vez, por favor. Y haz de cuenta que cuando yo lo fui, hasta no quise spoilear nada de que John Connor era el malo. Y ya cuando vi el trailer dije: ay, no mames. Sí, se la bañaron con eso. Sí. No ya ves que yo les dije, ¿verdad? Les dije, vi el trailer y dije: no se han bañado, te contaron todo ahí. Sí. Dije, ¿qué pedo? Pues bueno. Y en la sección. Que el pobre director hizo. Sí, no hizo Billis. Chorrillo, el pobre. Sí, pues sí, con toda la razón del mundo. ¿Ya vas a platicar de la película? Todavía no, Jorge. No, todavía no. Okay. Y en la sección de ¿se armaron los madrazos? Hace unas semanas. No. Hace unas semanas, en Estados Unidos, unos tipos con nada que hacer y bastante dinero, por lo que parece, han construido un mecha llamado Megabot Mark II y retaron a los japoneses a un tiro épico por definir quién es el machicho. Bueno, pues las industrias Tsubudashi Heavy han respondido al reto. Ándele, güey. Y dijeron: pues que pongan hora y fecha. Y declaran: no podemos dejar de que otro país gane esto. Kogoro Kurata, fundador de Tsubudashi, responde: los robots gigantes son partes de la cultura japonesa y sí pelearemos, absolutamente. Así que olvídense de Pacquiao, olvídense del Joto del Canelo. Lo que queremos ver un combate a muerte de mechas a madrazo limpio. Sí. No mames, güey. Sí. Y las reglas son bien simples. Tiene que ser un mecha tripulado. No a control remoto, güey. Ajá. Tiene que ser un mecha tripulado. Y a madrazo, el combate melee. ¡Oh! ¡Ay, güey! Sí, porque Uno de los mechas que tienen, de los de Tsubishi, tiene una... unas ametralladoras Gatling, güey. No, entonces dijeron, no. Melee. A melee, órale. Tranquilos, porque que los quieren pulverizar a los estadounidenses. Y si, yo vi una imagen y si es como se ven los robots, sí, están el pobre americano. No, los robots están de poca madre. Hay los videos, en la semana los voy a estar publicando ahí en la cuenta de Freaky Podcast, donde en el video donde lanzan el reto los americanos y en donde les responden los japoneses de que sobre se arma, güey. Y están de poca madre, güey. Ahora sí que se metieron en donde no tenían que haberse metido los gabachos. Donde se haga, ahora qué sí, bueno, de veras. Sí, eso va a estar chido ese combate, güey. Si no les dan, güey. Exactamente. Sí, güey. No, pero sí están cabrón los pinches japoneses. Güey. No, a mí se me hace que les van a poner en la mano. Nomás cuestión de que le pongan una ojivita nuclear, güey. Y en la sección de ¿cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? ¿Qué no es Peña? No, ese es Calderón. Hannibal se terminó de morir. No, es que... ¿De verdad? Sí. Para Calderón son cuantos más. Y para Peña son cuantas pendejadas más. Pues... que ahí va la cuenta casi parejo. Sí, va parejo, pero bueno. Pues recién comentábamos que la NBC cancelaba la serie y que los ejecutivos estaban buscando otra cadena para tenerla aún con vida. Comentamos sobre Amazon y o Netflix. Y no. Bueno, pues las cosas ya valieron madre. Pues Amazon dijo que no. Y además ya se anunció que los actores fueron liberados de sus contratos. O sea, hace que cada quien vuele por su cuenta, lo que hace que revivan la serie. Ya, el efecto Constantín, ¿verdad? Sí, exactamente. Sonido de violín triste. Han de haber sido muy buenas las dos, ¿no? Porque... yo, pinches. Jorge llorando de fondo. De que se empiezan a oír rumores de la desaparición. Pinches. Y en 4 semanas ya no quedan más que los rumores. Ya no hay serie, ya no hay estreno, nada. Y un fan. Sí. Pinch que espera todos. El reboot. Pinch todos. Bueno. Y en la sección de cosas que solo pasan en los Simpsons, ahora tengo unas notas tan... A ver. Ay, cabrón. Skynet está entre nosotros. Y nadie ha hecho caso. Simón. Esta nadie semana, nos hizo caso, nadie nos hizo caso. Esta semana se tuvo una de esas notas de que por sí solas son interesantes, pero se explotó hasta el cielo en la fricósfera cuando la reportera que la da a conocer tiene un nombre muy peculiar. Resulta que un trabajador de una fábrica de la Volkswagen en Alemania resultó muerto tras un accidente de trabajo provocado por un robot. Porque, pues este lo atacó. Y lo agarró madrazos. El incidente resulta cuando el joven de 22 años le estaba dando los comandos al robot perteneciente a la línea de ensamblaje y que este comienza a golpearlo sin piedad en el pecho al más puro estilo de Die, Human, Die. O como era alemán, Sterben Sie, Mensch, Sterben Sie. Para que le quedara bien, para que quedara bien muerto, que lo termina aplastando con una prensa. O sea, no solamente lo puteó en el pecho a madrazos, sino que aparte lo aplastó con la prensa. La resistencia que presentó el Puny Human no fue suficiente ante el magnánimo poder de la máquina. Volkswagen indica que el robot no tenía desperfectos. Entonces quiero pensar que fue intencional, pues. O sea, el robot, ¿se suicidó? El robot sí lo quiso chingar de veras. Bueno. ¿O se suicidó? Esto ya es suficiente. Si no fuera porque en Twitter diera a conocer la nota a una reportera llamada... sí, Sarah Connor. Qué miedo, güey. No mames. La reportera se llama Sarah O'Connor, periodista del diario Financial Times. No lo puedo creer, güey. Eso está genial, güey. Este detalle no pasó desapercibido en la red y hasta el momento el tweet lleva más de 13,000 retweets. Ándale, güey. Lo que la reportera comenta. Debí de haber pensado sobre mi nombre y las asociaciones antes de tuitear esto. Ni siquiera he visto las películas. Ahora mi línea de tiempo está llena de mensajes de gente tuiteándome sobre Skynet. Eso le pasa por ser Moogle. Y añade, sintiéndome realmente incómoda acerca de esta cosa que inadvertidamente inicié en Twitter. No nos olvidemos que una persona falleció. ¡Nos vale madre, güey! ¡Ah, se murió! Aprovecho sí, para mató, hacer dinero. Lo mató un robot, pero el robot está bien. El robot está bien, sí, el robot está sano y salvo, ¿no? Oye, aproveche para hacer lana con esa mesa. Sí, no, la nota fue, no, o sea, es mamón, ¿no? De las respuestas. Oye, está que me genial daba risa. Esa noticia, no mames. Sí. Y la de los robotototes también. Y luego, y no va a la única, porque tengo otra. Hablando sobre declaraciones estúpidas. En una de sus ya clásicas declaraciones donde denuncia conspiraciones y critica al imperio, nos referimos a Estados Unidos, no a Star Wars, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que series como la estadounidense Spider-Man son parte de una fábrica de antivalores que fomentan la violencia entre los jóvenes de Venezuela, considerando que es uno de los países más peligrosos de América Latina. Y además agrega que esta semana miró El Hombre Araña 3 junto con su mujer, Cilia Flores. Digo, pues que son 8 años de atrasos para ver la película, ¿va? Eso es candela. Desde que empieza hasta que termina es muertos y más muertos. Y es una de las series que más le gusta a los niños chiquitos, porque atrae. Son cómics que atraen. La figura, los colores, los movimientos. Tan así que nos pusimos a verla y la terminamos de ver como a las 4 de la mañana. Con Tomaduro. Yo creo que estaban echando pata porque pues, la película solo dura 2 horas, ¿verdad? Ya sé, güey. Así como que, pues bueno. No, es que se quedaba a ver si le entendía algo, güey. ¿Cuántas veces le regresó, oh, cabrón? Y termina. Ahí te va a meter la araña. Dijo que la telaqué. A ver, regresa. Y termina. Yo me pongo a pensar cuántas miles de horas de violencia tendrá un muchacho. Al final, estimulado en el consumismo y la violencia, cuando agarra una 9 milímetros y sale a matar. Continúo. La pregunta que yo me hago es, pues, ¿de dónde chingado sacó la de 9 milímetros, verdad? Pero, pues, como dicen... Oye, ¿no sería la de Spider-Man porno, güey? O sea, la mejor, güey. Oye, qué padre ser, tener tanto poder siendo tan estúpido. Sí, no, o sea, te puedes desbordar haciendo esas pendejadas, sí, y más. Y puedes decir lo que quieras y digo, sí, soy el chingón. Eres el almerreír del mundo. Sí. Pero, o sea, en tu ombligo, sí, crees que eres bien chingón. Sí, sí, no. Y check, tienes seguidores, güey. O sea. Vámonos. Oye, las venezolanas son bonitas que son. Lástima. Ah, yo adopto una venezolana. Si alguno de ustedes está a disgusto en su país, tengo capacidad hasta para 5 de ustedes. Ay, alguien va a dormir fuera. Bueno, no. Y no podemos dejar pasar la otra nota estúpida de la semana, donde una chica de Monterrey llamada Alejandra Torres Cuellar, sí, voy a repetir el nombre para que la busquen, Alejandra Torres Cuellar, se le hizo fácil brincarse la barda de protección del zoológico y meterse al hábitat de un cocodrilo para saludarlo. Ay, Dios. Así, tal cual comercial de Lubriderm. Pero pues, además de estúpida... Además de estúpida, resultó ser atléticamente incapaz, pues nada le salió como lo había imaginado en su pequeña mente. Pues al saltarse la barda para comenzar, se azotó la güey. Una vez dentro del hábitat, se acercó cual Tarzán al inocente dinosaurio y al querer acariciarlo, ¡sopas! Que este güey no estaba tan quietecito como parecía y que le tira una mordidota, la cual falló por centímetros de la pierna de la mensa, que sale espavorida gritando y trepándose de regreso a la barda. Patitas, ¿pa' qué las quiero? Como no la trenzó. Sí. Pensó que era Barney, güey. Sí, no sé, como que no mames. Debió de haber leído el panel informativo que traía el hábitat, ¿verdad? Así como que, pues bueno. Además de que la amiga que la filma le insiste en que no lo haga, pues es una mala idea. Y esta güey todavía tiene el descaro de preguntar, ¿y por qué no? Bueno, pues ahí está la razón. Sobra decir que la vetaron de por vida en el zoológico, ¿va? Donde le agarra la pata, güey. No mames, la arranca. Se hubiera hecho un super video, güey. Sí. De por sí está muy bueno el video, güey. Sí. Pero es que también hay que tomar en cuenta que son animales con el cerebro muy pequeñito. La vieja. Entonces, sí, claro, por eso le tocó. Y el cocodrilo que era ligeramente más inteligente. Más evolucionado, digo, nada, no me la chingo, está muy fea. Pues fue suerte que no lo agarró. Quedó más idiota después. Y hay para otra. Pellejos, los que me como aquí, ¿ver? Sí, y hay otra. Google tiene un nuevo servicio donde etiqueta las fotos que se suben. Es decir, pues le pone etiquetas como bicicletas, auto, persona, etcétera. Así bien bonito, ¿verdad? Bueno, pues resulta que un programador al subir unas fotos se dio cuenta de que la app de Google etiquetó a 2 personas afroamericanas como gorilas, güey. Y no, pobres gorilas. Y este, pues, pa' pronto que sube la imagen capturada a Twitter. Google inmediatamente se disculpó por el error causado por el algoritmo de reconocimiento y lo retiró para una revisión exhaustiva. Pobres gorilas, ¿va? Y evitar que dichos incidentes se vuelvan a repetir. Oye, y luego comparar, dicen, bueno, mames. O sea que cuando... Y luego dicen que nosotros somos... A Michael Jordan. Puede haber un error. Ay, cabrón. Y luego dicen que nosotros somos los racistas. Ay, pero es que no fue racismo, eso como dijiste. Fue el algoritmo de reconocimiento. Sí, cabrón. El algoritmo, ¿no? El algoritmo. Sí. Está muy cabrón, güey. El número de facciones así lo indicaba, cabrón. No es nuestra culpa. Las dimensiones, o sea, por ejemplo, si saliera yo y dice Dios, pues bueno, no es culpa de Google. Dios nórdico, ¿eh? Exactamente. Odín, nada, bueno. Sí, no es mi culpa, ni de Google. Simplemente es el algoritmo de reconocimiento. Odín, y tú no te ofendes, ¿verdad? Pues no, pues bueno. Pues, es honesto. ¿Google dice? ¿Qué? Pero es que ¿por qué se ofenden cuando les dicen gorilas? Yo no me ofendo porque me dicen papi. Y bueno, y en una galaxia muy, pero muy lejana. Cuádrate allí. Ahora lo puedo hacer a mi Sánchez. Vuelvo a decir, Candela, vuelvo a decir. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Bueno, pues a partir del 18 de diciembre tendremos un nuevo cómic de Star Wars llamado Shattered Empire, que trata precisamente sobre lo que pasa tras la derrota del Imperio en la batalla de Endor y cómo los Moffs y gobernadores luchan por el poder tras la ausencia del Emperador, y estará contado en la perspectiva de C-3PO. ¡Ah, güey! ¡Ah, la chingada! Y ya es oficial, no se tendrá nuevo tráiler ni escenas mostradas durante la Comic-Con sobre Star Wars The Force Awakens. ¡No! Se la pe. Es correcto, ya valió madre. Van a ser puras imágenes tras bambalinas. Alguien destrábelo, güey, porque... Déjalo, déjalo. No, espérate, güey, me está calando los tímpanos. Y pues bueno, eso es. Pelation, pues ya, Pelation, los que tenían pensado. Van a pasar... era de esperarse. Sí, van a pasar nada más entrevistas con el casting, imágenes, modelos de lo que van a usar. Sí, y sobre todo backstage, pero no va a salir un nuevo metraje. Eso sí, no. Y luego... O eso dicen. ¿Por qué se llevas mi moto de la basura? ¿Por qué será? Y en la sección de hasta que se dignaron, parece que por fin el Batman embargo termina. Y comienza a salir información sobre el filme de Batman v Superman. Y la revista Empire publica un artículo con las Batman primeras 5, fotos Superman, oficiales Jorge. De la superbanda, que incluye a Batman, a Superman y a la Wonder Woman, que se ve... Pues, ok. Se ve bien la Wonder, ¿eh? Debió de haber sido esta Gina Carano. Sí, Gina Carano era amiga. Anda, sí, era perfecta. Sí, sí, sí, sí. Y ella sí les pone madrazos de veras, ¿no? Exactamente. Pues yo creo que ese fue el problema. Sí. Ahora, ¡Ay, no! ¡Empoderamiento! ¡Y mocos! Dale. La sorpresa es que por fin ya veremos a Lex Luthor, pero con greñas, güey. Sale con greñas. ¿Te acuerdas? Pero, ¿viste el easter egg de la imagen que te emplean? ¿El qué? Donde están Bruce y Diana. Ajá. De fondo se ve un pelón y una china. Entonces te ponen que puede ser Lexi, no sé qué china es. Ay, güey. Ahora, de entre las cosas que ya el artículo comenta sobre el filme es que Batman y Wonder Woman conocen sus identidades. Batman empleará kryptonita en su enfrentamiento contra Superman. Digo, era sí, lógico. No, sino cómo le ganaba, güey. Sí, no, era algo esperable, ¿no? Y bueno. Y en la sección de ¿cuál crisis? Resulta que Robert Downey Jr. recibió por los filmes de Avengers, Age of Ultron y el futuro de Captain America Civil War la miserable cantidad de $80 millones. No más. Sí, 40 por cada una. Si te lo pones a pensar en perspectiva, es mucho más que cualquiera de los otros miembros del elenco. Y si de entrada suena descabellado como una cantidad infame para un solo actor, que además, pues no mames, es Robert Downey Jr., tendríamos que ponerlo también bajo este otro ángulo. ¿Cuánto le costaría a Marvel Studios encontrar a otro actor que interpretara al personaje? Anda. Sin duda, Robert Downey Jr. va a tener que ser reemplazado. Esto ya lo han comentado incluso en la misma Marvel. Pero también es una entrada segura de ingresos por parte de la taquilla, pues sin él, el universo cinematográfico de Marvel no habría despegado. Y eso es un hecho. Pues es que él es Iron Man. O sea, sí, o sea, él ya es... O sea, es Tony Stark, güey. O sea, en nuestra mente colectiva es Tony Stark. Pero pues es una lana. Fíjate que es un enfoque que a mí no me gusta. Que hayan destacado más a Iron Man que al Capitán América. Porque en los cómics que yo veía de niño, el chingón era cuantitos. El Capitán América. Sí. Bueno, pero cambiaron el enfoque. Y es aquí el peso, pues es que Iron Man fue la que pegó más fuerte y la que jaló. Y de ahí se agarraron, ¿verdad? La que jaló a todas las demás. Bueno, y en las precoces. ¿Qué onda, Jima? ¿Cómo estás? Ah. Oh. Ay. Bryan Singer comenta que el filme de X-Men Apocalypse y dice lo siguiente: se trata de una tipo conclusión de las 6 películas de los X-Men. Sin embargo, es también un potencial renacimiento de los jóvenes nuevos personajes. Este es el verdadero nacimiento de los X-Men. Así es como sucede. Ay, güey. ¿Seis ya? ¿Seis? Ya, güey. No manches. Y luego parece que la Fox quiere que Bryan Singer sea el director para Fantastic Four 2. Y que esta se alinee para un futuro crossover con los X-Men. Ah, pero... Están poniendo las pilas. Ya se están poniendo las pilas. ¿Oyeron, hijas? Shani Tatum está aprendiendo trucos de cartas para su rol de Gambit. Y nos importa un soberano cacahuate. Los productores de Deadpool confirman que el filme será clasificación R y será muy gráfica. Al fin. O sea, va a haber chichis. Sangre, amigo. Sé que estaban con el pendiente, pero la directora Ava DuVernay siempre no va a dirigir Black Panther para Marvel. El rumor de Marvel de la semana es que le han ofrecido el estelar femenino a Rachel McAdams para Doctor Strange. Ya comenzaron las filmaciones para la segunda temporada de Daredevil. ¿Recuerdan que comentamos que la actriz que echó pata con Tony Stark, Christine Evanhart, regresaba? Bueno, pues ya se supo para qué. Y este estará participando como host de un noticiero para la campaña viral de Ant-Man. ¡Órale! Peyton Reed, que es el director de Ant-Man, comenta que está interesado en hacer una precuela donde veamos a Hank Pym estelarizado por Michael Douglas. ¡Ah, güey! Y hablando del que la tiene chiquita, salió un nuevo spot para televisión donde podemos ver en un flachazo a uno de los nuevos Avengers, The Falcon. ¡Órale! Y de ahí nos vamos a la sección de los dineros. Chin, chin. Este fin de semana fue festivo en Estados Unidos. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y eso al parecer pudiera darle la ventaja al filme de Pixar Inside Out. Pero pues no, se la volvió a pelar. Los dinos ganaron. Jurassic World juntó 30.9 millones de dólares. Bien. Mientras que Inside Out, 30.1. O sea, una nada, pero esa nada es casi un millón que la deja en segundo puesto. Con ello, se convierte en el primer filme de Pixar en no estar en primer lugar. Y además, es su mayor recaudadora. O sea, qué ironía, ¿no? ¿Es el filme de Pixar que más lana ha juntado? ¿Ya la vieron? No, todavía no. Y no fue primer lugar. No fue primer lugar, güey. Se quedó con las ganas. Luego, si creen que se pudiera reponer debido al cansancio natural de la taquilla de los dinos, pues allí viene el filme de los Minions, así que... Ya... Ya, mamá. Los Minions están cabrones, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, como que no tiene muchas posibilidades de repuntar. Pues ya valió. Sí. Ahora, Jurassic World acumula un total de 1.385.000 a nivel mundial. No mames. Es un putazo. ¿Cuánto costó? Güey. ¿No tienes el dato? No, fíjate, no la tengo aquí. Ahorita lo buscamos. Pero ya fue un negociazo. No, ya, güey. Con esto ya pasó a The Avengers Age of Ultron en el quinto puesto de las más recaudadoras valió a nivel la mundial. Pena la... Que resucitaron la franquicia, ni para qué. Sí, sí, sí, sí. Y ahora vamos a las malas noticias. Terminator Genesis se estrena en el tercer puesto, güey. ¿Se acuerdan que la semana pasada fue preestreno? Uh-huh. Ahora ya, su estreno oficial fue este fin de semana. Y llegó en el tercero, güey. Y solo juntó 28.7 millones el fin de semana. Bastante, muy por debajo de lo estimado que tenían de 35 millones, que era lo que pronosticaba el estudio. Y si nos vamos al histórico, Terminator Salvation abrió con 32 millones, así que ni con esa pudo. En la taquilla global juntó 85.5 millones para un total de 130. O sea, 130 en su fin de semana de estreno. Es, no mames, güey. Para una película de ese perfil. Y bueno, yo creo que esa cantidad la obtuvo de todos los que... de toda la generación, toda nuestra generación que fue a ver... a ver cómo resucitaban la franquicia, ¿no? Yo creo que no sé cuántos nuevos fans les llamaría la atención habían ido, pero ya valió madre. Sí, no, ya. In Memoriam, nadie. Bueno, sí, muchos moguls. Sí. Sí, moguls de madre, que nos importen, no. Y luego, en los estrenos. Para empezar, el mogul que lo chingó el robot. Esa está buenísima. No, sí. Tuvo una muerte épica, ¿eh? Sí. En los estrenos Netflix de la semana, bueno, pues ya fue inicio de mes y ahora sí tuvimos estrenos. Amor a distancia. Luego una setentera, que es a Carlos Hilda de haber visto. Contacto en Francia. No. Jim Hackman. No. ¿No la viste? Bueno, muy buena. Creo que sí la vi. Mi villano favorito 2. Luego Peppa, por si no han llenado. Men in Black 2. Y luego la de las mujeres arriba con esta Penélope Cruz. Penélope. Y luego con honores. Esta película es una con John Pesci, donde es un indigente y se junta con unos chavos que están haciendo su tesis ahí en Harvard. Está chida la película, está padre. Ah, sí me sonó. Y luego Por la Libre, que es la mexicana. Que se parece a los poetas muertos. Ándale. Tipo. Sí, trae ese estilo. Y luego una de carritos que se llama Drive, que salió hace. ¿Qué fue el año pasado? No, ni cuenta. Y luego una de acción que se llama Parker, otra de acción que se llama Blitz, una de tiburones que se llama Shark Zone. Qué bueno que no es Sharknado. Sí, no, no, no. O sea, ya las vi. Número 100. Y luego The Cooling, una de terror, El Dorado, otra noventera que se llama Valor Bajo Fuego. Este es con Denzel Washington, que es un investigador y está precisamente investigando el caso de una capitana del ejército. ¿Cómo se llamaba la actriz de Tienes un Email? Meg Ryan. Ella era la capitana. Sí, está más o menos la película. Está más o menos la película. Y luego más barato por docena 2. Con este Martin, ¿no? Sí. Y luego de series, estrenaron la segunda temporada de Caballeros de Sidonia. Qué buena está, güey. ¿Está buena? No mames, güey. Está bien creepy la serie, güey. Órale. Sí. Hacen, fíjate que la neta yo no soy tan fan del anime. O sea, no me engancho fácilmente con una de anime. Está bien perra, güey. Sí, sí. Publicaste una imagen y sí está padre. Sí, es como una combinación entre Battlestar Galactica, Robotech. Muy chida, güey. Está hay que verla, hay que buscarla. La neta está muy chida, ¿eh? Y luego American Horror Story estrena con su temporada 3 de Coven, la que habla sobre las brujas. ¿Sale esta Lady Gaga o no? No, se me dice que la de Lady Gaga es la cuarta. ¿Es la cuarta? Sí. Okay. Y luego Homeland, su temporada 3. Adventure Time, con nuevos episodios. Y la temporada 2 de Orphan Black. Orphan Black, te dije que a mí sí me gustó, fíjate, la empecé a ver y sí me enganché, sí está padre. Sí, pues ya, tienes la segunda temporada para quemártela. No, no la he visto, fíjate que la tengo ahí en mi lista. Está interesantona, ¿eh? Es una chica que es como clonada y ve como... De pronto ve cómo muere una chica que se avienta al metro, la avienta, no sé qué pasa. Y cuando se acerca, pues a ver el cuerpo, es ella. Es un clon de ella misma. Y así va encontrando diferentes clones y a todos les dan matarile. Está padre la trama, si pueden disfrútenla. Knights of Cydonia, ¿ya los viste? Es lo que te estoy diciendo, que está perrísimo. ¿Ya empezaste a ver la segunda temporada? Ya la empecé a ver. ¿Ya? Sí. Como que le dieron un giro medio raro. Pero está bien creepy lo del Gugan este, güey. Está bien, del híbrido. El híbrido. Está bien creepy la serie. O sea, lo que me gusta mucho es esa serie. Pero toda la primera temporada es así de... ¡No seas bañado! Oye, ¿y el dibujo? Ya ves que desde que la vi yo dije, ay, una serie de Netflix. Dije, pues a ver qué tal. El primer capítulo dije, oye, está buena. El segundo capítulo, oye, sí. Y en menos de una semana me eché toda la serie. Y la pena. Y les dije, véanla, que no sé qué. Sí, nadie está... me peló. Y ahorita que ya salió. Sí, no, oye, está muy chido. La imagen, el la animación, está muy chido. Perrota. Sí, está muy chido. Órale. O sea, sí vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Y el doblaje que trae, en español es muy bueno. Sí, sí está chido, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí vale la pena. Porque ya ven que yo siempre reniego por los doblajes en español. Sí, sí, pero sí. No, está muy padre. O sea, sí está muy chido. Sí queda. Bueno, ya nos vamos al Box Office México, que es la parte de Carlos donde reniega gusto. En primer puesto, en México, Terminator Génesis. Con su cambio de título estúpido. Acúmulo. Porque acuérdate que era Terminator Genesis con Y, sí, y aquí le pusieron con Inatina. Sí, acá la cambiaron. Bueno, pues fueron a verla 1,734,786. Pues está bien. De hecho, en esta semana, porque pues esa es ya juntando los del preestreno, fue en total, porque esta semana fueron a Jorge y a Carlos. 1,349,684 y ya la fui a ver. La fui a ver el fin de semana. Y luego fíjate que coincido contigo, cabrón. Ea. Tampoco supe cómo, cómo calificarla, güey. ¿Sabes qué me... ¿Qué estaba pensando cuando la estaba viendo? Dije, esta es la trama de Terminator 2, güey. Sí. ¿Es otra vez la trama de ir a destruir Cyberdyne Systems? ¿Es lo mismito? Es exactamente esa parte. No spoiler. toda la parte de lo de viajes en el tiempo. Dije, esto es como Back to the Future. Vas, sí. Vienes, regresas, lo cambias, regresas, ya cambió. El que salva la película es Schwarzenegger, güey. Tengo que reconocerlo. No, sí. Mames, ¿neta? Sí. Es el que realmente salva la película, güey. Eso sí, el CGI está muy chido. Ahora sí les quedó chido. Sí, no, les quedó impecable. Sí, el Arnold joven, güey. Y tiene una reconstrucción de las escenas de la primera. Sabiamente puestas. Muy bien hechas. Sí. En un o sea, ángulo diferente, okay. Sí, exactamente, sí. Con ángulos diferentes. Órale. Y eso sí dices, ay, no mames. Sí, porque nada nos costaba hacer la clonada. Sí. Con los efectazos de ahorita. Pero es que el que estuviera así en otro ángulo, dices, ay. Sí, porque me eché la de Terminator, la original, antes de ir a ver la otra. Para traerla fresca y ver qué pedo. Y eran las mismas escenas, pero con otro ángulo, güey. Ah, qué perro. No, era al revés. Cuando ya vi al Arnold joven dije, ay, chingo, cómo no la vi antes. Ajá. Entonces ya llegué, la requemé y sí, dije, ay, sí se requemó. Sí, lo único que, por ejemplo, no me gustó fue el cambio de los actores, porque pues ahí sí mejor hubieran requemado esa parte. Yo creo que por derechos de, para no pagarles regalías y sí. Ese rollo, pues cambiaron a los actores del... No supiste de cuál estaba hablando, del mirador, la escena del mirador. Y algunos detallitos, ¿no? Pero en general está muy, muy bien hecha. Pero salva lo salvable o salva una producción que de plano no daba para mucho. Ya sé que no la quieres calificar, pero digo, no, no te vista no, pensar. Es que ese es el problema. Sí. Tío, es que sí, Carlos y yo sí estamos ahí conectados en eso, porque la película es mala. Pues la neta sí es mala, pero tiene cosas buenas. Órale. O sea, como que sí tiene ideas buenas, pero luego trataron de, ¿cómo decirle?, complicarla demasiado, que se pierde y termina siendo algo extraño, güey. Órale, hay que verla. Y lo ya. Sí, o sea, si eres friki y te gustan los de Terminator, pues sí, sí, vela, fíjate, disfrútala. ¿Tiene platicando buenos? Con Palomares, que a él le gustó mucho la película, ya más por llevarme la contraria que por otra cosa. Qué raro. Él dijo una cosa en la que tiene toda la razón. O sea, ¿qué prefieres? ¿Iron Man o a Terminator? Por ejemplo, Iron Man, por ejemplo, ¿eh? Él dice, no, pues el Iron Man, está más chido, te le da sus madrazos. Sí. Pero es como si te dijeran, ¿qué prefieres? ¿Un Ferrari Enzo o un Charger 70? Que dices, ¡ay, sí! Es que no le hace que el otro esté más chido, sea más caro, corra más a madres y le ganan los arrancones. Está más chidote el es Charger. Es la nostalgia. Exactamente. Entonces, el Terminator tiene ese encanto. O sea, sí, es así el matalote rudo que por dentro es de una aleación maníaca del futuro. Órale. Por ende, casi indestructible. Pero lo hizo muy bien, sí es cierto, fíjate. Las intervenciones de Schwarzenegger, sí, excelente. Sobre todo cuando se va a trabajar de maestro. Sí, eso es genial. Luego, soy viejo, no obsoleto. Sí, estuvieron bien, ¿eh? Vale. Pero lo hicieron demasiado hollywoodense. Entonces, para que se dieran cuenta de su poder, hicieron ahí una maraña de tiempos, líneas temporales combinadas. Y al final quedó algo inintendible. El T-1000 me encantó, güey. Anda, está bien perro, güey. Sí. Está bien perro. Y del estilo del otro. Sí, exactamente. Sí. Tiene exactamente el mismo estilo. El actor que lo hizo, se nota que sí se requemó la actuación, sí, de este Patrick. Y lo hizo muy chido. El de aluminio, ¿ah? Sí. Y luego el pedo estuvo, te digo, como que quisieron rebuscarlo tanto para darle precisamente salidas a nuevas filmes, uh-huh, a la serie que estábamos comentando, sí, la semana pasada, que se ve evidente que le están dejando. Que, ay, cabrón. Mucha gente se salió y no vieron la escena de mid-credits. Sí, también conmigo. Y cuando salió la escena de mid-credits, los que se quedaron, el comentario fue: ¡ay, no mames! Uh-huh. Y es cuando dices: en lugar de emocionarte, la banda ya salió así como que: ¡ah, yo te veo! ¡No mames! Entonces, sí, mucha pretensión. Fue demasiada pretensión. Sí, entonces, si la tengo que calificar, yo creo que le doy un 7.5. Ah, pues ahí andamos. Sí, un 8 ya se me hace como que muy forzado, güey. Un 7.5. Ahora, de la 3, de la 4, esta es la mejor, ¿eh? Ah, sí. Por mucho. Sí, no, sí. No, pero fácil. Por mucho. Mira, mi favorita es la 2. Les dije la otra vez, ¿no? Sí. Pero no, sí, esta sí, ya las otras hago como que no existieron. Sí, no, la 3. Está ya la 3, porque ves que ahí se ven un par de cosillas buenas, cuando va comenzando. Que se inflan. Y pues bueno, ese fue mi comentario también de Genesis. Y del primero cae al segundo puesto, la de Intensamente, Inside Out, de Pixar. Lleva 3 semanas ya en exhibición, porque va pues bastante bien. Y luego del segundo... Esa de Intensamente la vimos Wendy y yo. Ay, ¿cómo está? Es una película padre. Por ejemplo, tiene un personaje secundario que te hace quererlo como los principales. Dile, échate el spoiler, ya tiene 3 semanas y no voy a ir a verla. Y nos vale madre. Deja tú, y te encariñas con ese personaje y lo matan. Lo matan bien. Es como Juego de Tronos, güey, entonces. Haz de cuenta. No, y luego, pues, nomás veo a todo el mundo chillando. Yo no, ¿verdad? Yo soy hombre. Yo tú eres machín, güey. Traducción. ¿Cómo? No hallaban cómo controlarme. Sí. Casi me convulsiono. Sí. Me privé. Wendy se salió y me dejó llorando. No quería saber nada de mí. Sí. Nos estaba gritando. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando un hombre dice, fíjate, la vi yo solo en mi casa. Sí, fíjate, sí me llegó. Quiere decir que nos revolcamos. Sí, güey. Hasta casi convulsionarnos. Como cerdo en el lodo en primavera, güey. Se quedó dormido llorando, güey. Nos dieron válidos, cabrón, de tanto que chillamos. Y con los ojos tomatoides, ¿verdad? Y cuando decimos, no mames, güey, con esa sí chilló. Puta. Quiere decir que tuvimos unos episodios de desconcierto y de inconsciencia graves. Desmayos. Lapsos de tiempo perdidos. Bueno, y luego Jurassic World baja del segundo al tercer puesto. Lleva 12 millones y medio de frikis que la han ido a ver, güey. Jurassic World. 12 millones y medio de frikis que la han ido a ver, güey. Pues ni tan frikis, también hay muchos moguls. Pero es un chingo, güey. Qué bueno. Es un chingo. Y en lana lleva 626 millones 485 mil. Cabrón. Es una lana lo que está metiendo esta película, ¿eh? Y luego quedó en el mismo cuarto sitio la de La Noche del Demonio 3, con dos semanas en exhibición. Del tercero cae al quinto puesto Poltergeist, Juegos Diabólicos. ¿Ya la vieron? Ya saben que estamos muy güeyes. Sí. No. Sí, sí la vi. ¿Qué tal? Le doy un 6. ¿En serio? Sí, y me estoy viendo bondadoso porque tiene algunas vale, cosas buenas. Madre. Bueno, hay que fíjate ver. Que el fin de semana, por ahí tuiteamos ayer, en el canal TCM, pasaron la Poltergeist original. ¿Y tú que ya viste la...? No. ¿Se la lleva de sí, calle? Sí, se la lleva de calle, güey. Órale. Sí, sí, sí, sí. En esta nueva tratan de explicar cosas que no tienen por qué explicarlas. Sí, comentas algo de lo del payaso y no sé cuántas cosas, pero... Bueno, hay que verla. Pero qué lástima, ¿eh? Sí, no. Bueno, no. Que también digo, qué padre que la original no fue superada, ¿no? Ahora, también hay que reconocer, la original tampoco era una joya de arte, ¿verdad? Pero era divertida y estaba chida. O sea, tenía cosas chidas. Entonces, era divertida, bueno. Sí, muy divertida. Sí. Y luego, en el sexto sitio se queda igual la de Dos Locas en Fuga. Lleva dos semanas en exhibición, gracias. Qué hueva. La de chiquita Sofía Vergara, ¿verdad? Sí. Si la fuera a ver, nomás la vería por ella. Pues sí, por todos. Por otra cosa, no. Todos. Y luego del quinto cae al séptimo puesto Dragon Ball, la resurrección de Freezer. Lleva tres semanas y tengo que reconocer que va bastante bien. ¿No sabes, ¿eh? ¿Cuánto ha recaudado? Lleva en total 93 millones. Ah, cabrón. Digo, nada mal para hacer es una película bueno. De Dragon Ball. Órale. Digo, para esta semana. Es que tiene más recaudación que la otra, que la que grabaron aquí en Durango. O sea, no, eso no, mamá. Eso no existe. Eso no existe. Debemos borrar eso de nuestras mentes. Luego, con seis semanas en exhibición, sigue en octavo puesto estancada. La de Terremoto, La Falla de San Andrés, le ha ido bastante bien. Muy lleva 459 millones, güey. Cabrón. Es un friego y la verdad es que está divertida. Y los estrenos de la semana llegan en el noveno y décimo puesto. Gracias. Gracias por participar. La Dama de Oro. Amén. Y en décimo, Tierra de Carteles. No, pues guau. Wow. ¿Son qué, mexicanas o qué? Sí, la última sí. Tierra de Carteles es mexicana. Entonces, pues gracias, ¿verdad? Décimo puesto, ya sabemos que van a valer madre. Y, por ejemplo, en La Mira, The Good Man, se estrenó la semana pasada en octavo, me parece, y pues ya salió. Vale, la Persecución, pues la corretearon y ya se fue. Y esos fueron los estrenos del y el box office de la semana. Eso. Lo Lord. Vámonos con Pablo y el gurú del cómic. Gurú, gurú. Gurú, gurú. Gurú, gurú. Hola, internets. Esta es la sección de cómics para el Fiki Podcast. Pues bueno, en la semana salió una entrevista con Monet. No fue realmente una entrevista, sino fue una charla, una plática con Giovanna Levalo en el programa de Comic Manía Radio, que se transmitió en el tienda de Fantástico Félix Cuevas, sí, la sucursal principal, en la matriz. Y lo que se comentó ahí, bueno, hay un video disponible en YouTube, pero el audio es bastante malo. Si quieren ustedes disfrutarlo, prácticamente tienen que usarlo con audífonos, porque si ustedes lo escuchan de manera así directa de la computadora, va a haber como que mucho eco, mucho ruido, mucha saturación ahí de algunas cosas. Y realmente no sé cómo se estuvo grabando, pero bueno. Suponemos que ya para próximas ediciones va a estar mejor. Lo relevante de esta plática fue lo que comentó Giovanni Arévalo y las preguntas que le estuvieron haciendo por parte del público. Se presentó, digamos, una sinopsis así general de todo lo que va a ser Secret Wars y planes de futuro de lo que va a estar viniendo por parte de Editorial Televisa, específicamente de Marvel. Como todos sabemos, cuando Giovanna Arévalo dice algunas cosas en entrevistas, siempre hay que tomarlo, digamos, como con reservas, porque ya sabemos que bien puede decir una cosa, que vamos a publicar esto y esto y esto y aquello, pero siempre sabemos de que del dicho al hecho hay bastante trecho. Y además, generalmente hay que tomarlo así, como mencioné, con reservas, porque puede que suceda como que puede que no. Bueno, también recomiendo, bueno, eso lo vamos a hacer más adelante, de un otro podcast, Pero bueno, otra una noticia que compartieron los compañeros de Comicase es que en entrevista, bueno, todavía no lo escucho, pero bueno, ahí hicieron un resumen de que para el evento de la Mole de este año, la siguiente Mole, va a salir una edición especial del tomo de V for Vendetta, así como salió la máscara de Joker en el tomo de la muerte de la familia. Me parece que fue en diciembre del año pasado. Va a salir también una edición de la máscara de V for Vendetta con, digamos, para van a mostrar a la Mole Comic Con, es lo que se comentó. Y bueno, posiblemente sí se lancen esas fechas, así que esperamos a ver si se si se confirma la noticia próximamente ya en las redes sociales. Bueno, vamos a las noticias generales que dijo Giovanni en la conferencia, bueno, en la plática. Bueno, ellos confirmaron que van a publicar el cómic de Deadpool versus Hawkeye, que es una miniserie de 5 números, bueno, son del 0 al 4, con guión de Gary Dugan y arte de Matteo Loli y Jacobo Carmaggi. La verdad no lo he checado, a ver qué revisarlo, pero bueno, para los que son fans de Deadpool y de Hawkeye, pues aquí tenemos una opción diferente. Todavía no todo lo que vas a mencionando no tiene, digamos, fechas así precisas de publicación, pero digamos que lo que es vamos a dar, digamos, el espectro de todo lo que se va a estar en teoría publicando. Bueno, se evaluó la probabilidad de publicar Spider-Man Blue, Hulk Grey y Daredevil Yellow en un solo libro, aunque como ya había mencionado en algún otro espacio, ya se publicó en México Daredevil Yellow dentro de las páginas de la serie regular. Faltaría que se publicara, digamos, el de Captain America White, entonces ya para tener todos los, digamos, como que la gama de colores completa. Eso es trabajo de Jeff Love y diferentes artistas. Bueno, según eso se va a publicar lo más importante o lo más relevante de All New, All Different Marvel, que es lo que viene después de Secret Wars, que ya les había comentado en el programa pasado, en la cápsula anterior, de todos los títulos que van a estar lanzándose a partir de, bueno, en Marvel Estados Unidos. Me parece que es a partir de septiembre van a salir todos esos títulos. Y bueno, si hicieron la cuenta, son alrededor de 45 títulos diferentes. También Giovanni estuvieron comentando así como que revisando algunos títulos durante la charla en la conferencia. Realmente no se mencionó cuáles sí y cuáles no, debido a la calidad del audio, entonces no se pudo identificar claramente cuáles iban a estar publicando. Pero según eso dicen que van a publicar lo más relevante, entonces habrá que ver ahí qué es lo más relevante para Televisa. Bueno, en 2012 se tienen planeados, digamos, como que contemplados, publicados tomos de pasta dura de Daredevil. Uno de ellos podía ser Daredevil The Man with the Fear, una miniserie de 5 números de Frank Miller y John Romita Jr. Y también mencionaron que se está trabajando para tener un sistema de suscripciones. Por ahí había mencionado, bueno, los comentarios que hicieron ahí por en vivo y también los mensajes que llegaban por Twitter, de que alguien sugirió de por qué no se abre la tienda de Fantástico para, digamos, que ellos distribuyeran o tuvieran así un stock de las portadas variantes para evitar la especulación. Y a mí me dio risa ese comentario porque precisamente la especulación comenzó con Fantástico. Si recuerdan cuando estaban los cómics de... Esto comenzó con los cómics de Civil War, cuando empezaron a salir los cómics, empezaron así ellos a acaparar. Y cuando salió el tomo recopilatorio, el Monster Edition, ellos lo vendían de $1,000. O sea, desde ahí empezaron a comenzar digamos con el acaparamiento de cómics, de portadas. A ver, creo que había unos cómics ahí por ahí de Wolverine, como cuando está empezando Civil War, creo que la dan como en $200, el número así. Realmente no tan relevantes, pero ellos comenzaron con la especulación, entonces se me hace una idea muy ridícula. Bueno, también son fanboys que no tienen, son bastante chavitos los que estaban ahí en la conferencia. Entonces realmente ellos son bastante nuevos en, digamos, como que en ingresar aquí en este bueno, ambiente de los cómics, de toda la especulación. Pero de la especulación de Fantástico ya lleva bastante tiempo, ya es bastante conocido que ahí se maneja bastante tiene una forma extraña de gestionar las portadas. Por ejemplo, acabo de ver la portada de American Vampire, el número que acaba de salir, creo que sí salió el mes pasado. La portada variante cuesta precio normal, está, si no me equivoco, en 93 pesos o 26, si no ando mal. Ellos la venden en 52 pesos más o menos, o 53. Entonces, bueno, ya, ya sabemos cómo es Fantástico, entonces se me hace un poco inocente que Fantástico pueda mantener así con que precios accesibles para todos los consumidores o los compradores, y alguien le proponga como que que le estuviera la portada de variantes, pues no, va a salir mucho peor. Vámonos directamente a Secret Wars con la lista de todo lo que van a estar publicando. Bueno, de lo que yo capté de la entrevista, que van a estar que anunciaron que sí van a estar publicando. La lista viene de esta manera: van a ser Inhumans Atlan Rising, Ultimate End, Secret Wars Battle War, la de Thors, Marvel Zombies, Age of Ultron vs Marvel Zombies, Korvac Saga, Siege, A-Force, Infinity Gauntlet, Inferno, Spider-Verse, Planet Hulk, Secret Wars 2099, Future Imperfect, Civil War, Age Apocalypse, Hal Hydra, Spider Island, Captain America, Captain Marvel and Carol Corps, Armor Wars, X-Men 92, Warriors of Nowhere, E is for Extinction, 1872, The Future Past y House of Fame. Todos estos títulos son los que había confirmado Giovanni Arevalo, que van a estar publicándose dentro de las, digamos, como que números de la saga de, bueno, de Secret Wars. Y bueno, también están mencionando que algunos estaban buenos, otros no. Vamos a estar revisando cada uno de ellos conforme van a estar publicándose, para irles recomendándoles cuáles pueden estar, digamos, interesándoles y cuáles, digamos, como que... Eso sí, chéquenlos, eso sí, estos, ¿no? Porque hay mucha gente, bueno, lo andan mencionando, déjenme checar un número, creo que el de la saga de Korvac, que dice, no, es que esta es muy buena. Y yo chequé el dibujo, lo vi así como que el primer número uno. Bueno, aquí sí ya sería, digamos, como que muy cuestión de apreciación. Pero yo sí lo vi como que bastante medianón. El que sí me sorprendió es Infinity Gauntlet, que realmente como que no está basado mucho, digamos, en las gemas infinitas. Bueno, algo así que les voy a mencionar de todos estos títulos es que, digamos, como que no esperen ver la historia clásica de las que están basadas estos cómics. No esperen verla, digamos, como que una revisión en estos cómics, sino que es una no es tampoco una reinterpretación, sino que es, lo vemos desde otro punto de vista. Entonces sí, como que lo muestra de una perspectiva diferente, entonces lo hace bastante interesante. Y es lo que está haciendo que el evento tenga más fuerza, porque sí lo puedes, lo están enriqueciendo. O sea, no lo está trabajando directamente sobre los cómics de los que está basados, sino que enriquece a lo verlos de otra perspectiva. Entonces está haciendo muy interesante. Los cómics que van a estar, que planean publicarse, pero que no van a ser números sueltos, sino en un tomo recopilatorio, es Master of Kung Fu, Ghost Racers, Star-Lord Kitty Pride, Runaways, War Monsters Duel y 1602. La verdad, como que sí lo veo como que los más flojitos de todas las series. Entonces, vamos a ver qué tal está el tomo. Supongo que va a tener el nombre de los números perdidos. Y bueno, los cómics que no están contemplados es MODOK. Que, bueno, la verdad, le eché una ojeada y está cotorrón, pero bueno, no creo que vaya a tener mucho público al cual vaya a interesarle. Captain Britain and Mighty Defenders, World War y Mrs. Deadpool y Howard the Duck. Entonces, los que están ahí, que ya de plano no se van a estar publicando dentro del evento de Secret Wars. Déjeme checar aquí. Bueno, den algunas noticias para que va a salir para el 2016, que van a salir, digamos, como una publicación de Age of Apocalypse y New X-Men, Is for Extinction, la saga de Grant Morrison y Frank Whiteley. La verdad, yo no he checado, digamos, esos dos títulos. Muchos dicen, es que es muy bueno todas estas historias. La de Age Apocalypse, creo que sí son bastante extensos de todo lo que se está publicando. Digamos, un cómic, si no ando mal, es bastante noventero. Y New X-Men, bueno, ya sabemos que es como es Grant Morrison. La verdad, no he checado yo las historias que ha escrito Grant Morrison, quizás una o dos por ahí, pero no los ubico en este momento. Pero digamos que es bastante alabada por los conocedores de los cómics. Déjeme checar. Algo que me menciona también Televisa, Giovanni, es que iba a salir un hardcover de Civil War, que si recordamos ya salió en Cómic de Grapas, la primera edición. Después salió en el Monster Edition, uno de los primeros que comenzó a publicar Televisa. Después salió en el Biblioteca Marvel y ahora va a salir en Pasadura. Entonces, para que aquellos que lo hayan comprado en todos los formatos ya lo puedan tener en todas las versiones sabidas y pueda ver. Acabo de checar en Fantástico el formato softcover de Civil War. El tomo recopilatorio está como en $425 más o menos. Entonces, aquellos que quieren comprarse el tomo de Civil War y que no lo han que no hayan tenido, el hardcover va a estar bastante opción, una opción bastante buena, va a ser $300 prácticamente. Vamos a ver que se incluyen algunos extras y esperemos que se venga con las páginas completas, porque ya nos pasó los que compramos el cómic de suelto, el cómic de grapas, nos faltaron unas dos hojas ahí en el tomo, creo que si no me equivoco, en el 6, el número 6. Dicen, ah, va a venir el Monster. Pues bueno, la tuviste que comprar el Monster para tener toda la historia completa. Bueno, ya van a ir, Arrebalo lo comentó, dijo, ¿en qué mes estamos? En julio. Ah, ok, va a salir en julio. Voy a tratar de ir a la próxima entrevista que hagan con Giovanni para cuestionarle estas cosas. Decirle al público, oye, si tú, o sea, que nos, que planee mejor, que nos avise con tiempo las publicaciones, porque sí está muy, muy, muy, ay, no, ¿cómo les diré? Muy responsable de su parte decir, pues mañana sale un tomo hardcover de Civil War. Pero, bueno. También. Revisando el calendario de publicaciones de unos costalazos que vienen para este mes, bueno, prácticamente para la tercera semana de julio, son el Monster, bueno, el Deluxe de The Wonderful Wizard of Oz de Scotty Young y de Eric Chanowell. Bueno, este es, bueno, lo confundí porque, bueno, yo estoy leyendo, ya terminó de publicarse los cómics del serial de Little Nemo Returns to Slumberland, que también es del mismo escritor, Eric Chanowell. Y bueno, en este caso es Eric Chanowell en el guión y Scotty Young en los trazos. Ese yo lo tengo, son 8 números originales de Marvel, déjame checar. Marvel Limited Series, una serie limitada de 8 números. La verdad está muy, muy bueno, es una revisión del cuento clásico del Mago de Oz. Y la verdad está muy bueno. Y bueno, el otro tomo que va a venir para la tercera semana de julio es el Monster de, bueno, el Omnibus de Axis. La verdad, si tienen que elegir entre esos dos, váyanse por el tomo de Mago de Oz. El de Axis, como ya lo había mencionado, bueno, he hecho varias recomendaciones de que como evento dejó mucho que desear, la verdad. Y si se fijan, digamos, como que el impacto que tuvo Axis a nadie le interesó. Nadie estuvo, yo que haya checado, como que hayan comentado en las redes sociales o en algún otro medio, como que Axis cambió tal cosa en el status quo de algunos personajes o algo así. La verdad, Axis pasó completamente desapercibido, como que no solamente hizo hype en cierto momento, como la segunda semana de su publicación se derrumbó todo y nadie más volvió a hablar de Axis. Ahorita todo el mundo está hablando de Secret Wars, entonces vean la comparativa de lo de Secret Wars y lo de Axis. Axis prácticamente entró y salió porque nadie le interesó. Y si ustedes tienen el interés de comprarse un tomo especial para este mes, váyanse por el Mago de Oz. Va a estar muy bueno. Espero que la traducción esté al nivel. Y bueno, déjenme checar otra noticia que puedan tener por aquí. Solamente recordarles la encuesta de Antihero Shop, que ya salió la encuesta comiquera, la versión 2.2, si no me equivoco. Déjenme checar. Sí, en la encuesta comiquera 2.2. Y bueno, van a estar ahí en la año 2, edición 2. Entonces aquí vienen varios datos, sobre todo de tu edad, tu género, en qué estado vives y los cómics que has estado publicando de enero a junio de este año. Les recomiendo mucho que ustedes participen en esta encuesta, porque la vez pasada estaban como alrededor como de 2.500, 2.400 personas que ya me han participado en la encuesta. Nos aporta datos muy interesantes. Voy a estar hablando con ellos, aprovechando para que podamos sacarle más información a la encuesta, porque hay unos datos que por ahí que no estamos algunos datos se comentan ya sea en el podcast de aquí de Freaky Podcast o también en el podcast de perdón, de Comicase, pero hay unos datos por ahí que yo he estado haciendo, digamos, como que tomando nota, que no se han revelado todavía y que puede ser interesante revisarlos. Voy a hablar con los de Antihero Shop para, digamos, usar unas herramientas estadísticas para ver más información, sacarle todo el jugo que se pueda a esta encuesta y después ya podemos conocer un poquito más a fondo, más que simplemente decir, tanta gente compra eso, tanta gente compra aquello, y para sacarle todo el jugo que se puede obtener de este tipo de encuestas que están haciendo. chéquese la encuesta, contéstela, revísela, compártala con sus compañeros, con sus conocidos en sus muros de Facebook o en las redes sociales, para que entre más gente esté, digamos, enterada, digamos, podemos conocer como con mayor precisión ya las, el, digamos, como que las tendencias de compra entre los consumidores. Bueno, vamos a dejarle aquí en este momento la sección de noticias. Fueron solamente noticias aquí de la capital del imperio. Pero bueno, recuerden, sigue la recomendación de que vayanse leyendo el cómic de Secret Wars. Bueno, espero que lo estén consiguiendo todas las portadas que estén buscando. Yo, bueno, no me he comprado las portadas normales, las portadas regulares de Sarah Rivik. Me he encantado más por las variantes, que se me hacen bastante interesantes. Por ahí Fantástico tiene un set de portadas de Bianchi que forman, digamos, van a ser las 8, van a formar como un póster. Está medio, ya más o menos, ya juntando las 8, pues se va a formar un póster más o menos interesante, pero ahorita tú las ves y como que están medio chafitas. Pero bueno, la recomendación que estaba diciendo, que mencioné al principio del programa, del podcast, de esta cápsula, es el Capitán Pada hizo, estuvo muy interesante, hizo un podcast, el podcast anterior fue de lo mejor, habló de Convergence, el mejor evento de DC, y ahora fue Convergence, el peor evento de DC. Entonces lo maneja desde dos puntos de vista, tienes que escucharlo para saber por qué lo maneja desde dos puntos de vista diferentes, pero aporta muchos datos interesantes sobre este evento, que la verdad no sé cuándo lo vamos a estar viendo aquí en México. Pero bueno, yo ese sí recomiendo. Si lo van a comprar, cómprense la serie nada más, serie regular, y ya, porque los tie-ins se me hicieron bastante insipidones algunos. Bueno, vamos a dejarle aquí en esta parte, en la sección de cómics, preguntas, comentarios, sugerencias que pueden estarse llegando para mejorar la sección. Están en las redes sociales de nosotros, del programa, y también para si quieren añadirse la discusión y comentario de cómics y de mangas. Está mi cuenta de Twitter, es @kibahouse. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Este espacio hubiera sido patrocinado por Mascotas Exóticas Kraken. Vendemos mono para que se divierta. Es muy juguetón y cariñoso. Lo bañamos todos los días y lo sacamos a solearse. Es la diversión de chicos y grandes. Tiene el pelo negro y sedoso y un poco rizado. Con el calor se pone inquieto, pero sobándolo y dándole de comer plátano se le quita. Esta semana continuamos con nuestra segunda parte de Asesinos Seriales. La semana pasada lo dedicamos precisamente a todos aquellos filmes basados en asesinos seriales, pero pues que son de ficción. Tenemos obras magistrales como, pues precisamente, Hannibal Lecter y muchas otras más, ¿no? En esta semana vamos a ver que la realidad supera por mucho, realmente sí, por mucho, a la ficción. Y aunque el personaje nos dé miedo, nos aterre en aquella película que vimos, cuando lo confrontamos con su parte real o con aquellos asesinos seriales que en la vida real fueron inspiración para estos otros, la neta no vas a querer salir de la casa, güey. Entonces, esta semana con Asesinos Seriales, parte 2. Ay, güey. ¿Alguien quiere dar una intro antes de comenzar de lleno? No, que no. Ah, bueno. No, bueno, sí, hombre, total. Fíjate que ese es un tema medio rarón, porque a mí no me gusta darles demasiado auge ni impulsar mucho el gusto por estas personas que desde luego infringieron mucho daño, no solamente sí, a sus víctimas, sino a los familiares de estas. Por otro lado, a mí me gustan mucho. El grado tan inhumano, al grado de que son ya inintendibles como personas, me seduce el modus operandi de muchos de ellos, como vamos a mencionar, yo creo que algunos, de que esté mal que lo diga, pero de mis favoritos. Pero lo digo en realidad, no es la afición de que yo soy malo y por eso tengo fotos de asesinos seriales en mi casa. No se trata de eso. O sea, así como muchos admiramos y reconocemos las batallas de la Segunda Guerra Mundial, pues tampoco podemos estar de acuerdo con la muerte de tantas personas jóvenes y saludables que se murieron por una pendejada, ¿no? Pero sin el trasfondo filosófico, Sí, sí es un tema que me gusta y yo creo que vamos a ver unos que no inventes, o sea, sí están fuera de cualquier proporción, como bien lo dijiste ahorita, Candelas. O sea, en la ficción se quedaron cortos con muchos de los comportamientos que vamos a ver. Y la vida real es que es imposible comprender cómo alguien puede desatar su furia o sus deseos, hasta sus deseos, hacia una persona hasta llevarla a la muerte. Es un tema que en lo personal, ahora que lo estuve estudiando un poco, sí me impactó mucho, ¿eh? O sea, sí te mueves y dices, ¡ah, cabrón! De pronto imaginarte que anda uno de esos aquí afuera o en cualquier lugar cerca de tu familia o de un ser querido, sí te lleva a decir, güey, está muy, muy, muy cabrón. Y es gente, como alguna vez como lo platicamos el episodio pasado, es gente lista, es gente con un índice de coeficiente intelectual elevado, es gente preparada, no es, como lo dije, un pandroso cualquiera. O sea, entonces eso lo lleva también a que te dé más miedo, ¿no? De hecho, en la semana pasada comenzamos con un filme que vuelvo a tener que repetir porque me equivoqué. Y es de 1968, El Estrangulador de Boston. Una serie de brutales asesinatos en Boston enciende una búsqueda muy compleja detrás de su asesino. Esta fue dirigida por Richard Fleischer, protagonizada por Tony Curtis, Henry Fonda y George Kennedy. El Estrangulador de Boston fue un nombre atribuido al asesino o a los asesinatos de bastantes mujeres en el área de Boston, Massachusetts, en los principios de los 60, de la década de los 60. Los crímenes al final fueron atribuidos a Albert DeSalvo. Los investigadores del caso habían sugerido que los asesinatos, también conocidos como el asesinato de seda, no fueron cometidos solamente por una sola persona. O sea, lo veían de una manera tan compleja que no se explicaban que hubiera sido un solo perpetrador. De hecho, los familiares de las víctimas, incluso después de que encarcelan a esta persona, ellos quieren que continúe la investigación porque ellos casi están seguros de que esta persona, si es que fue él, no actuó solo. Entonces, existe todavía la polémica de ese caso tan duro y tan difícil, ¿no? Y Albert DeSalvo, como muchos de los que vamos a estar mencionando durante este rato, pasaron a ser textbook, o sea, empezaron a hacer ya casos de estudios serios para psiquiatría y para análisis forense. Entonces, ahí es donde precisamente radica su importancia. Tengo una del 69. ¿Alguien tiene? ¿De antes? Ajá, ¿de antes tienen? Ay, pues un montonón. A ver, pues échatelos, porque yo me brinqué hasta el 68. Échale. Pero, ¿y luego ya que el destripador? ¿Podemos? Échalo. Si quieres lo mencionamos sin fecha. No, bueno, échalo. No, échalo. Échalo ya. No, yo no, que lo eches. Ahí va. A ver, ya. No, pero yo no quería decir de Jack el Destripador. Yo iba a comenzar por los mexicanos para hacerles, entre comillas, mención honorífica, que no es mucho favor hacerle. Fue difícil, porque fíjate, voy a omitir a todos, desde luego, los cárteles de la droga. Porque, pues, ay, han matado a 400. Bueno, pues sí, pero no había un modus operandi, no había un motivo, no había una psicopatía, una fijación, un trauma, algo que los... Ellos ya vienen quedando en otro tipo de clasificación. Sí. Por ejemplo, ya está como asesino o asesino en masa, pero no es per se un asesino en serie. Pues, no, iba a decir una cosa, no, de verdad, no echar una bronca encima por pendejo. Sí, mejor traigo. Mejor se lo dejamos. Pero eso lo dejamos de lado, porque esos no entran, como quien dice, en la clasificación. Bien, mira, el primer asesino que tengo yo registrado, no tengo yo, lo busqué en internet, porque yo no tenía registrado ni madres, fue en 1880. Entre 1880 y 1888, hubo un mono que se aventó. Pelo rizado. Con pelo hirsuto. Era un tipo de mono, bueno. Déjenme. O sea, los que llegan al comercial, bueno, pues ya saben por qué nos estamos riendo, pero aquí me voy a aventar un Oscar, porque es de 1880 a 1888, es el primer asesino en serie. Mata 20 mujeres, todas ellas prostitutas y una anciana, pero no anoté el nombre. Bueno, pero desde aquellos años siempre. ¿De la anciana? Exactamente. No, de nadie. Ay, me aventé un Oscar. Adelante, candelabro. Ay, o sea, el nombre le vale madre. Ok. ¿En los 70, en los 69? 69, The Honeymoon Killers. Una enfermera. No tiene tiene escrúpulos en asesinar a aquellas personas a las que cuida. Dirigida por Leonard Castle, protagonizada por Shirley Stoller, Tony Loblanco, Mary Jane Hibbs y Doris Roberts. O sea, nos valen madre, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que este filme está realmente basado en la vida de Raymond Fernández y de Martha Beck, que nacieron pues del 14 y murieron en 51, ambos por inyección letal. Fueron conocidos como The Lonely Hearts Killers, o los asesinos de los corazones rotos. Después de su arresto y de su juicio por bastantes asesinatos en 1949, entre 1947 y el 49, se creía que habían asesinado a cerca de 20 mujeres. Ay, güey. O sea, la tipa entraba a las familias como enfermera, era el gancho de entrada, lo checaban, etcétera, y entre los dos los torturaban y los mataban. Había también el Ken y la Barbie, ¿no? Barbie y Ken. Una pareja de asesinos que yo creo que sí tenemos que pasar, o van ustedes a pasar, ¿no? ¿O no? Ah, bueno, no, porque yo no la tengo. me gustaría mencionar una asesina serial, no traigo el nombre. Para variar. Qué raro, Oscar. Pero ella, haz de cuenta que se dedicaba, era una empleada doméstica. Y familia en la que llegaba, la familia empezaba a presentar síntomas de una enfermedad. Todos los de la familia. Esta persona se alejaba de esa familia y familia con la que llegaba se enfermaban. Al final de cuentas, y para resumir este caso, ella era portadora de tifoidea. Pero ella no presentaba ningún síntoma. Pero familia con la que llegaba, todos morían. No sé si podamos considerarla una asesina serial. Porque ella sabía que con la familia que llegara iban a morir. Después de un tiempo se la llevan, la confinan 3 años. Una persona que como que de derechos humanos se da cuenta de eso. La sacan de su confinamiento. Con la prohibición de que trabajara para más familias. Uh-huh. Y le vale madre y empieza a trabajar con más familias. Y sigue muriendo, sigue matando más gente. Al final muere confinada en una sila, como que la meten en cuarentena y muere sola. Pero familia con la que llegaba ya sabía que los que iban a morir. No sé si lo consideramos una asesina serial. O un foco de infección. Bueno, ahí les va una macabrona. Échatela. Fíjate que es curioso que aquí en México sean prolíficas las asesinas, ¿eh? Creamos monstruos, no se quejan que no las tratamos bien, vean. O a lo mejor es por eso. Felicitas Sánchez Aguillón. Probablemente a muchos de ustedes les va a sonar el nombre. A muchos de ustedes, de los que nos escuchan, este es de las muy sonadas. Nace en algún momento durante la década de los 1890s. No está determinada su fecha real de nacimiento. Y se vuelve tristemente célebre por los años 30. Le llamaban la ogresa de la colonia Roma. Tenía un, entre comillas, un negocio donde se dedicaba a hacer abortos, deshacerse de niños indeseables. Hola, y desde Jimmy, luego de tener algunos algún tipo de tráfico de órganos, ¿no? Y esto era la pantalla para lo que verdaderamente hacía. O sea, de por sí ya esto que se antoja atroz, que se escucha de lo peor, pues hace cuenta que era el parapeto inocente para lo que ocultaba detrás. Imagínate ustedes el calibre de... le llamaban la trituradora de angelitos. Era una mujer bestial que tenía un odio irracional hacia los niños. Y cada víctima que tenía los mataba, los descuartizaba. Y hacía con ellos todo tipo de atrocidades que se puedan ustedes imaginar. Se le atribuyen más de 50 víctimas. Además, de que también practicaba ese tipo de crueldades con animales, con perros y con gatos. No mames, ¿y los perros qué culpa tienen? No, pues los niños menos. Estos son de los crímenes particularmente atroces, porque cuando te ensañas con alguien, es el sentimiento de los pseudoprotectores de las mascotas, que defienden mucho los derechos porque de alguna manera los ven indefensos. Pero, o sea, hombre, los niños, sí, está muy cabrón. Es el crimen más bestial que está puede existir, más de 50. Y por ahí no está sola, por ahí más adelantito vamos a ver otra, que también anda, no inventes. Y esa que la agarraron, la metieron al bote, la suicidaron, ¿o qué? No, de hecho, haz de cuenta que tuvo varios procesos. Uh-huh. Primero, no le revientan la casa de seguridad. O sea, primero la procesan por algunas cosas, no se pagaba fianza, salía. Y hasta el final, se ven descubiertos todos. Y mientras ya fue procesada por los abortos ilegales y todo, ya es cuando por ella misma se empiezan a desmenuzar todas las historias atroces que quedaron atrás de ella. Que fíjate que también también es una de las cosas que tienen los asesinos seriales. Incluso una vez que son atrapados, procesados o ejecutados, las historias continúan. O sea, continúan descubriendo cadáveres, continúan los testimonios contra ellos, porque a veces los procesan por, no sé, por 5 asesinatos, y ya una vez que se lleva a cabo el proceso empiezan a descubrir fosas con 30, exacto, 40 cadáveres, uh-huh, ¿no? Entonces es terrible todo esto. A mí me gustaría hablar de un personaje que se llama Rodney Alcalá. Él era nacido en Texas y sus crímenes los cometió en la década de los 70s. Fue procesado por el homicidio de 5 mujeres, pero ya una vez que fue atrapado, confesó el asesinato de 30 personas más, 30 mujeres más. Uh-huh. Ya haciendo investigaciones, el FBI y todo ese tipo de oficinas federales, se cree que mató a más de 130 personas, ¿sí? Una de las cosas, o como lo se identifica este asesino, era el dating game killer. ¿Por qué? Porque él fue a participar a un juego en televisión, un concurso de televisión, donde era como de citas ciegas. Y eran el concurso consistía en que eran 3 personas tapadas, y solamente la chica con la que iban a salir escuchaba su voz, y él fue el que ganó. Entonces, cuando lo presenta el conductor del programa, lo presenta como un fotógrafo. Y de esto, bueno, él gana el concurso, sale con la chica no lo vuelve a ver, pero él tomó la idea de que era de la fotografía, Jim. Y de ahí empezó a contactaba jóvenes o señoritas, y supuestamente con la idea de que era fotógrafo, y a todas les daba crán. 130 víctimas, no mames, aproximadamente, sí. Y fíjate, y ya estando en la década del 70, de los 70s, hay un filme de 1971 llamado Ten Rington Place. Está basado en la vida real del asesino británico John Christie, que pues echó también hasta a sus vecinos. Este filme está dirigido por Richard Fleischer y protagonizado por Richard Attenborough, Judy Gesson, John Hurt y Pat Hemingway. John Reginald Holiday Christie, que nació en 1899 y fallece en 1953, nació en Halifax, en Inglaterra, y es uno de sus más activos y conocidos asesinos seriales, que estuvo activo en la década de los 40 y de los 50. Él asesinó por lo menos a 8 mujeres, incluyendo a su esposa Ethel. Las estrangulaba en su departamento de Ten Rillington Place, Notting Hill, London. Christie se movió de este lugar en marzo del 53, y después los cuerpos de otras 3 de sus víctimas fueron descubiertos escondidos en el... ¿cómo se llama este? ¿Cómo se dice en español, güey? En el ático y en la cocina. Su esposa fue escondida debajo del piso de una de las recámaras. Christie fue arrestado y fue condenado por el asesinato de su esposa, y por el cual fue estrangulado en 1953. Iba dejando recuerditos en las casas. No manches. Y fíjate que algo también que es increíble de los asesinos en serie es que duran, no sé, dos décadas, una década asesinando personas y no los agarran, o sea. Fíjate, este que es de 1974 es un filme que se llama The Range, basado en Ed Gein. Ed Gein resulta que era un granjero que se convirtió en ladrón y asesino después de la muerte de su madre, con la cual guardó el cuerpo, güey, entre otras cosas, en su granja. Edward Theodore, ¿mande? En su granja alada. En su granja alada. Pero nunca aceptó la necrofilia. No. Este tipo, Edward Theodore Ed Gein, que falleció en 1984, fue un asesino estadounidense y un robacuerpos. Ay, pero espérame, déjamelo chingo. Échatelo ya, tú. Mira, Ed Gein es de esas personas inhumanas que me causan esa sensación tan particular que por eso me gustan estos temas. Imaginen ustedes 1957, plena posguerra, había lana en los Estados Unidos, ¿no? Estábamos chido. Desaparece la empleada de una ferretería, que se llama Bernice Warden. Y pues desde luego se empiezan las investigaciones porque el pueblo era tranquilo, era en Wisconsin, me parece, no sé cómo se llama el pueblo. Pero pues en realidad no hay mucho que... Plainfield. Qué mal pensar. Sí, en Wisconsin, ¿no? Sí, Plainfield, sí. Wisconsin. Por fin, después de muchas pistas, la policía encuentra el cuerpo de Bernice. Y la encuentra de la siguiente manera. Colgada de los tobillos, al techo, a una de las vigas, su cuerpo está colgando con el torso abierto, o sea, tipo autopsia, hueco, sin cabeza. Güey, no mames. Como un animal en el matadero. Lo más horrible del hallazgo fue que no era ni la única, ni el más espantoso de los adornos. Había cráneos en los postes de la cama de Ed Gein. Al revisar el refrigerador había órganos. Ahí tenía todos los órganos, muchos órganos internos de muchas otras víctimas. Los platos para la sopa, las cazuelas, eran cráneos humanos. Las lámparas, las pantallas de las lámparas y algunos de los sillones estaban forrados meticulosamente con piel humana. Piel humana. De hecho, tenía un cinturón, que fue muy famoso ese hallazgo. Tenía un cinturón hecho con pezones. Y todavía no llegamos a lo peor. En una caja de zapatos se encontraron 9 vulvas. O sea, ahí quirúrgicamente se lo retiró. Se robaba cuerpos de mujeres recién fallecidas, lo investigaba y las sacaba. Y se le achacan por lo menos 5 asesinatos más. Se le comprobaron, creo, 3. Sí. Y de todo esto, nunca, bueno, se le achacó también desde luego el canibalismo, la necrofilia, ¿no? Él mismo dijo de que olían muy mal los cuerpos, entonces por eso no le adoraba. Pero pues ahí los tenía en calidad de adornos. La cúspide de su colección eran 10 cabezas de mujeres achatadas, es decir, arriba del nivel de las cejas cortaba la cabeza y las dejaba planitas. Y ahí tenía las 10 caritas de mujer observándolo en su recámara. Esto era fuera de toda proporción. O sea, el hallazgo fue fuera de toda proporción, porque pues era un granjero medio locón, medio tontón, huérfano, que pues básicamente no le hacía daño aparentemente a nadie, ¿no? Entonces, cuando entran en su casa y encuentran toda esta macabra colección, es una conmoción increíble. De hecho, él no solamente inspira la película que mencionas, sino la de Norman. Sí, de ahí se basa Psycho. Se basa Leatherface. Leatherface, el de Masacre en Texas, viene de Ed Gein. Y sabes que se le queda corto. Sí. Porque a mí me gusta mucho, ya lo había dicho el programa anterior, a mí me gusta mucho Leatherface. Pero este es un bruto descuartizador y ya. Pero en cambio, Ed Gein sí tenía un mundo macabro en el que él siempre vivía. O sea, él no podía escapar de eso. Y se rodeaba de todas estas cosas. Es increíble el grado de la complejidad de su monstruosidad, es así, sí, increíble. No tiene comparación. No. Otro personaje que está basado precisamente en Ed Gein es Jim Gunn, de Silencio de los Inocentes. Ah, sí, claro. De hecho, cuando por fin dan con él y lo llevan a juicio en 1968 por el asesinato de Bernice, pues lo sentencian a una vida en prisión, el cual pasó en un hospital psiquiátrico porque fue por evidentes razones fue descalificado por ser incapaz de sostener el juicio, o sea, por la atrocidad de todo lo que cometió. De hecho, por los costos prohibitivos para el poblado y para el condado, para hacer la investigación completa por todo el desmadre que Carlos aquí acaba de contar que encontraron, el condado solamente se pudo dar el lujo de juzgarlo por un asesinato. Sí. Y nada más pudieron condenarlo por 3. Todo lo demás lo decí como que, pues bueno, lo dejamos de ladito. Porque no tenían el dinero. Cuando vieron la magnitud de todas las cosas que tenía el tipo ahí, de lo que involucraba, para investigarlo. Además de que estamos hablando que es la década de los 60s todavía, y que pues venía de décadas hacia atrás. Entonces era un... Este tipo se lleva ahora sí que el... está sí. Yo creo que en el top 3 de los... De los más locos. De los más locos, ¿eh? Y fíjate, imagínate. Se muere de viejito, ¿eh? Sí, o sea, ¿no se muere, que fíjate? Ahí ya se la pasó chidote en el sanatorio mental. Sí, no. Este, muere de insuficiencia respiratoria, ahí ya se le fue el aliento por todos los que le susurraban al oído, ¿eh? No manches. Sí. Imagínate la cara, o sea, la situación de los investigadores llegar y ver. La algo evidencia así, fue destruida, no, la quemaron. O sea, sí. Tomaron fotografía y sí, la quemaron porque estaban horrorizados. Sí. Hombre, imagínate, o sea, un cinturón de pezones. Volverse loco a la chingada. Sí, no, entonces, si pero, quieren conocer sobre él, googleenlo, Ed Gein, y no, la verdad sí está, ese güey sí está, es otro nivel, ese sí está cabrón. Luego, 76, todavía para estar en la misma década, The Town That Dreamed Sundown, de 1976, un ranger de Texas caza a un asesino serial que está aterrorizando a los residentes de un pequeño pueblo de Arkansas de 1946. Está basada en la historia de The Phantom Killer, que es un asesino serial que nunca fue identificado, que se le cree responsable por una serie de asesinatos entre el 22 de febrero y mayo 3 del 1946, los cuales se conocieron como los asesinatos de la luz de luna de Texcana. Los asesinatos ocurrieron alrededor de la ciudad de Texcana, en la cual tiene una frontera entre Texas y Arkansas. Los ataques tomaron lugar aproximadamente en lapsos de 3 semanas. The Phantom Killer también se le conoció como el fantasma de Texcana o simplemente como el fantasma. Y pues nunca lo agarraron, güey. Nunca supieron qué fue. Fíjate. ¿Troy? Está muy cabrón, ¿eh? Pero tenía un método. O sea, era identificable la forma que se mataba a las personas. Sí. O sea, los asesinaba tarde, en la noche, en los parajes, parajitas, etcétera, pues pum, y se los chingaba, güey. Vale. Y luego, 1976, Helter Skelter. Ay, este está bien cabrón, güey. Fue una película de televisión de 1976. Es la investigación y el juicio de los asesinatos en masa de Tate LaBianca, orquestados por el psicótico pseudo hippie líder de culto Charles Manson. Charles Manson. Que en realidad no mató a tantos, ¿verdad? No, pero él lo que hacía es que los instigaba a terceros para que asesinaran en su nombre, güey. Que está igual los de cabrón. Y está igual lo peor de cabrón, güey. Creaba un culto de gente. Una locura. Y estos güeyes iban y asesinaban por él, cabrón. Sí, igual y es una mente maestra también. Sí, por cierto, Charles Manson pues está ahorita en prisión. Por cierto, se acaba de casar hace poco. Creo que fue el año pasado. Ay, güey. Sí, así como que qué pedo. Tiene un magnetismo ese güey. Y es impresionante. Eso es lo que quiero decir. Es increíble que todavía hay gente que lo ve como una persona de culto. O sea, hay gente que le gusta lo que es él como personaje. Sí. Él aterrizó, aterrorizó en California a finales de la década de los 60. Fue encontrado culpable de conspiración de conspiración para asesinato. Y estos fueron llevados pues por los grupos de su culto bajo sus instrucciones. También él tiene cargos de ¿cómo se llama? Intelectual. ¿Cómo? ¿Cómo se dice en español? No, el término. ¿Creador intelectual? ¿De los asesinatos? No es creador intelectual. Es Ay, ya fue el término legal, güey. Autor intelectual. Sí, y pues, ese güey está, no mames, ese sí está bien psycho. Durante su juicio, con un cuchillo se tatuó una esvástica en la frente, güey. Nomás por hacer el shock. O sea, así, casual. Más para impresionar un poquito a los presentes. No era suficiente con lo que hacía, ¿verdad? Y luego, bueno. Tienen ustedes unos. Ted Bundy. Chavo, Bundy. ¿Cómo se llama el payaso? Pogo. Sí. No, ese es otro, ¿no? No, Ted Bundy. Ok. Sí, pues. No, tú échale. Ah, bueno, dice que fue uno de los asesinos más prolíficos de todo el territorio de Estados Unidos. Comenzó en el 74 en Washington, pero sus asesinatos, como ya lo dije, fue por todo Estados Unidos. Iba en un bochito y tenía carisma el cuate y era atractivo. Y eso lo ayudó. No, es otro. Eso lo ayudó a seducir a mujeres para violarlas y matarlas. La policía lo arrestó en diferentes ocasiones, pero siempre se pudo escapar. Fue apresado en el 77 y lo condenaron a muerte por el asesinato de 14 mujeres. Entonces no es el payaso, ¿no? Es otro. Órale. Cuando declaró, y ya después de todas las pesquisas y todo lo que hicieron, se le atribuyen aproximadamente 28 víctimas en todo Estados Unidos. Fue el que dijo, Ted Bundy es el que dijo dónde estaban, ¿verdad? Que sí. Negoció y que les dijo, ¿sabes qué? Te digo dónde están las mujeres, sí. Si me rebajan condena. Y luego cuando los empezó a llevar a más y más, dijeron, ¡ay, güey! Te bajamos madres, cabrón. Ah, sí, cierto, sí, perdón, lo confundí. Confundí yo la palabra. Pero él sí practicaba necrofilia. De hecho, se acordó de todos los lugares porque regresaba a darle su visita marital. ¡Ay, güey! No, están cabronzotes. Sí, Ted Bundy era el que hasta de su cartera les enseñaba fotos de su familia, todo el relajo. De que, sí, man. Porque era un hombre bueno, muy atractivo, o sea... Acá buena onda y se las llevaba y más. Vámonos. Aguas con los guapos. Decía que iba a echar pata y ni madre se las echaba. Más allá de la broma. Ahí les va. Sí. Las que toman ustedes en consideración si deberían de estar en el topo, ¿no? Yo digo que indiscutiblemente sí. Aquí en México, de nuevo, así como les acabo de decir de la ogresa, de la trituradora de angelitos, también tuvo ahí un poquito antes, unos años atrás, a la primera asesina serial que se catalogó aquí en el país. En 1887 mueren tres niñas a lo largo de ese año y se descubre que una persona de nombre Guadalupe Martínez de Bejarano fue quien las toma, las rapta, las convence de ir con ellas, supuestamente trabajar con ellas como empleadas, las golpea, las abusa sexualmente. Desde luego esto lo hizo obviamente una por una. Una de sus torturas favoritas era las sillas romanas en un brasero. Las sentaba para quemarles el trasero. Las colgaba, las azotaba y las dejaba colgadas hasta que se morían de hambre y sed. Hay registrados nada más tres asesinatos. Afortunadamente no tuvo mucho tiempo de hacer más. Y curiosamente en este mismo canal de que nosotros tenemos más asesinas seriales, pues como la Mataviejitas, que ya la vamos a ver más al ratito, hay unas que son particularmente atroces, que se les pueden atribuir todos todo tipo de bajezas y atrocidades, y trataré de aterrizar. Hoy sí iba a decir que lo más real, que no necesariamente es lo más bueno, ¿eh? No. Entre 1950 y 1964 existió un grupo de madrotas, un grupo de personas que se dedicaban a la trata de blancas, que las apodaban las Poquianchis. Las Poquianchis, sí, las Poquianchis eran cuatro hermanas. Tenían una serie, una cadena de burdeles en Guanajuato y en Guadalajara, en Jalisco. De hecho, su modus operandi era ir y arbitrariamente robarse a las niñas que les parecían bonitas, que eran niñas entre los 13 y los 15 años, o simplemente convencer a los padres campesinos de escasos recursos de que iban a trabajar de criadas, que ellas las iban a conectar en la capital, e inmediatamente eran abusadas por los mismos tipos que les ayudaban. De hecho, una de las especificaciones eran que el abuso debería de ser vaginal y anal. Y esa misma noche ya estaban disfrazadas, maquilladas y pintadas para servir a los demás para clientes que tenían. Los clientes de las Poquianchis muchas veces eran políticos y eran personajes de las altas esferas, sí. Por eso les consentían todo lo que ellas hacían, por eso les daban permiso para abrir los burdeles y ellos tenían servicios especiales. Hasta aquí no dejan de ser pues un crimen organizado de las cuatro hermanas, que por cierto se llama Delfina, era la mera mera, ¿no? Estaban ahí María de Jesús, María del Carmen, y la última se llamaba María Luisa. Ella le decían Eva la Piernuda. Ella era una de las que sí le entraba a la acción y fue amante de muchos personajes políticos de la historia de esa época. Contemporáneos, todas ellas, desde luego, de apellidos González Valenzuela. El cómo descubren a las poquianchis es esas cosas que dices, ámonos de película. Sí. Por cierto, hay película, que la película es buena, es razonablemente buena. No la mencioné por obvias razones el programa pasado. Una de las jovencitas logra escapar en 1964. Logra escapar y va y antepone la denuncia. No hubiera pasado nada, probablemente hubiera desaparecido misteriosamente, sí, si no fuera por los problemas que ya tenían de las muchachas que le tocaban a cada quien, y porque de alguna manera alcanzó a ver la luz pública y que le tocó ver cuando están sacando los reportajes de los que están en barandilla, y ya no pudieron hacer otra cosa más que aprenderlas. En ese momento, una de ellas escapa, ¿eh? En ese momento se hace todo el relajo, mandan a la jurisdicción del otro estado, el caso y... Sí. Sí, y por fin las capturan a todas y empiezan a rendir las declaraciones. La película es muy gráfica en eso, ¿no? Pero la película se centra en la historia de dos jovencitas, que eso fue un acierto. Pero en la vida real también declaran lo mismo que en la película y declaran toda la serie de atrocidades absurdas que hacían. El modus operandi, una vez que tenían a la muchachita trabajando para ellas, la explotaban y cuando alcanzaba, si la agarran un poquito más grande o cuando alcanzaba una edad veinteañera, la consideraban vieja y no servía. Si se contagiaba de alguna enfermedad o si tenía un niño, simplemente la mataban. Sí. Pero no la mataban de que, ¿sabes qué? Agárrala, dale, no sé, un balazo y desaparécela. No. Era un ritual para ellas el desaparecer una de sus compañeras. Entonces se la daban a un verdugo que tenían específicamente para esto. Después de que le daba una buena inanición y hasta que no se podía defender, con unos tablazos en la cabeza las enterraban vivas. Si alguna de ellas faltaba, se quejaba algún cliente de su comportamiento o quería escapar, lo que van a escuchar ustedes fue real y no lo sacó la película. La tomaban, la ponían en un escenario, hacían que la violara un animal que podía ser un macho cabrío, un perro. Una vez que era violada por el animal, la degollaban hasta dejarle exangüe y se llenaban ellas mismas con su sangre. Descuartizaban el cuerpo y lo desaparecían. Mataron, se les comprobaron, me parece, 91. Sí, creo que 91 jovencitas de las 150 desaparecidas, que pues todos presumimos de que pues se las echaron a ellas, más todos los niños que nunca supimos, y sí, muchos de los clientes que quisieron ayudar a alguna de las muchachas o ponerles dedo, que no les convencieron, o que los mismos políticos les decían, sí, también se los echaron. Les dieron poderes sobrenaturales, toda la misma banda. Les achacaban que hacían rituales satánicos y todo lo que ustedes gusten y manden imaginarse lo hacían. Lo que sí es que fueron despiadadas a grados insospechados, ¿eh? Pero fíjate, cuatro mujeres de una familia. Pero el que cuatro personas, el que cabrón, cuatro hermanas llegaran, o sea, a esos niveles de tortura. Acuerdo, hacer esas atrocidades, dices, ay, güey. Incluso, o sea, ¿de dónde viene eso? Es lo que, sí, dice uno, ay, güey. ¿Cómo te acostumbras, sí, a ese grado de insensibilidad, sí, eh? Es monstruoso. Porque una cosa es que regentearan personas, como bien que mataran a los niños que tenían, etcétera, etcétera. Pero la manera como lo hacían es que... La crueldad con las que lo, sí, manejaban es fuera de toda proporción, ¿eh? Y si no hubiera escapado esta muchachita, quién sabe. O sea, fíjate, si no hubiera escapado y si no hubiera llegado en el momento y lugar exacto, quién sabe hasta cuándo, sí, lo hubieran hecho. De hecho, se le comprobó que el alcalde tenía trato con ellas, le daban preferencia y él ordenaba vírgenes, sí, y pues todos los permisos que tenían, simplemente los de salubridad, todas estaban enfermas y contentaban a sus clientes con los tarjetones de salubridad o su equivalente en ese entonces. Era, fíjate, fueron maquiavélicas al punto de que hicieron su changarro, ¿eh? Uh-huh. Pero con una crueldad inusitada. Ella, síguele, Candelas. Está perro ese, ¿eh? No, ya no quiero. Porque las poquianchis. John Wayne Gacy. Ese es, ¿verdad? Ese es el payaco. Entre el 72 y el 78, John Wayne violó, torturó, asesinó al menos a 33 hombres y niños. Se le conoció como el payaso asesino. ¿Por qué? Porque iba a eventos, hacía servicio social, caridad, desfiles, y siempre andaba disfrazado de payaso, bueno, en esos eventos, ¿verdad? Para entretener a sus víctimas. Entretenía a sus chiquitos. Sí. Cuando hacía todas esas cosas con su víctima, los enterraba en los alrededores de Chicago y otros los aventaba a un río. Los sentenciaron a la pena de muerte y fue ejecutado con inyección letal en el 94. Pero fíjate, del 72 al 78, ¿cuántas personas? Se dio vuelo. ¿No? ¿Cuántas echó? ¿Sí traes el dato? 33. Bueno, comprobados, 33. Sí, comprobados, porque desaparecidos sí. Había muchos más, ¿verdad? Sí, sí. Este es de los que no me gusta mentar tanto, es muy, muy famoso. Grupos de rock lo han traído como portada de sus discos. Él era pintor. Bueno, no era pintor, era un pendejo. Un sí, pero hacía. En prisión, en los años que estuvo en prisión, hizo algunas obras que se fueron muy cotizadas. Entonces, los familiares de las víctimas se juntaron y pujaron en las subastas para comprar todas las obras que ellos pudieran y las destruyeron. Porque se les hacía infame que se lucrara de alguna manera o que se le formara un nicho con el sufrimiento sí. De ellos y pues de los familiares que murieron brutalmente a manos de este payaso que creo se llamaba Pogo, ¿eh? Creo que sí, creo que sí era Pogo. Y no sobrevivieron muchas de las pinturas. Por ahí anda una donde está él mismo, un autorretrato del payaso. Y esa pues sí es muy, muy, muy famosa. Creo son 3 o 4 los cuadros que sobrevivieron de no sé cuántos fueron los que ellos pintó. Debe estar el dato ahí en internet de los que se destruyeron. Incluso en una especie de asociación juntaron una lana, hicieron las pujas y en las subastas ganaron muchas para destruir la obra de este... De esta bestia, ¿eh? Pero, cabrón, ¿eh? O sea, sí, eso está de... O sea, como personaje de ficción, sí está interesante. Como persona es de los que hasta gordo me caen y así popero, peor, ¿eh? O sea, que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Qué vas a decir, Candido? ¿Por qué te me quedas viendo así? ¿Otra? Porque, o sea, Ed Gein sí se me hace así... Sí, o sea, fascinante sin querer... Declararme fan, ni sin ser seguidores de estos, ni tener deseos ocultos. De ninguno que, de estos, ¿verdad? Que porque cuídense, compañeros. Porque... Échale candelas. Yo tengo una pregunta para usted, para ver. Que estuve hablando ahorita de las hermanas. ¿Y ellas que murieron en la cárcel o...? A las poquianchis. Uh-huh. En cuanto caen unas, muchas decían de que tenían la protección satánica para evitarlas. Uh-huh. En cuanto caen unas... A la más grande, la Débora, me parece cáncer hepático. No duran muchos años en prisión. A todas son encarceladas y les echan así una cantidad indeterminada de años, pero ninguna cumple la condena. De hecho, se mueren así de dos a cuatro años después y una de ellas muere en libertad. O sea, ya estaban viejonas, ya estaban enfermas. Pero todas se murieron al poco tiempo que fueron capturadas. Sí, se cambió de estado y cuando lo fueron a buscar, que ya sacaron la orden de la prisión al otro estado, se regresó. Y en las pesquisas, cuando encontraron, ya estaba muerta. Ninguna violentamente, todas se... bueno, a dos se las despacharon y yo creo no dijeron ahí en la cárcel. Pero la más grande y la que había quedado en libertad, ellas sí murieron de causas, entre comillas, naturales. Loco. Los asesinatos de niños de Atlanta. Fue una miniserie de 1985 donde en la ciudad de Atlanta, Georgia, es aterrorizada por una serie de asesinatos de niños que ocurren dentro de la comunidad afroamericana. Este fue dirigida por John Ellman y protagonizada por Calvin Levens, Morgan Freeman, James Earl Jones y Rip Torn. Wayne Bertram Williams es un asesino serial norteamericano que cometió la mayoría de los asesinatos de niños de Atlanta que ocurrieron del año 1979 hasta el 81. En enero del 82, Williams fue encontrado culpable del asesinato de 2 hombres adultos. Después de su convicción en Atlanta, la policía declaró que adicionalmente 23 de los 29 asesinatos de niños fueron resueltos y a él fueron señalados como culpable. Güey. Sí, o sea, no mames, güey. Ahora que estamos platicando todas estas cosas, sí, definitivamente la realidad supera. Ya se aventó a 29 no niños, cabrón. Y no, y lo irónico del caso es cuando dices a veces, güey, la vida es, la neta sí es injusta, cabrón. Se chingó a 29 niños y lo agarraron porque asesinó a 2 adultos. O sea, por eso fue porque lo agarraron. Ya después de que lo habían agarrado, de ahí sacan todo lo demás. Patinó con esos adultos. ¿Eh? Y marchó. Si no, ha seguido el cabrón. David Berkowitz, de Estados Unidos. Ah, Berkowitz. Bueno, hay asesinos que lo hacen por compulsión. Y generalmente lo hacen porque tienen deseos o envidias o cosas, ese tipo de psicopatía, ¿no? Este asesino lo hacía porque tenía alucinaciones o delirios. Se le conocía también como el hijo de Sam. Y en los 70s aterrorizó la ciudad de Nueva York. Soy el gordo behemoth. Después se arrestaron en el 77. Confesó haber asesinado a 30, ya estoy diciendo mentiras, a 6 personas, porque el demonio se lo pidió a través del perro de un vecino, cabrón. Soy el gordo. Hay una película buenísima de esa, vean. Imagínate el viaje. Se llama La Noche de los Asesinos o La Noche del Asesino. No recuerdo bien quién sale, pero estoy seguro que es John Leguizamo. Oh, hombre, hace un papel sí. excelente. ¿Sabes qué es lo padre? Que la historia es adyacente al tema principal. Es decir, el hijo de Sam no es en la figura principal. Pero ahí tiene ahí unos dejos que nunca se lo topan, pero en varias ocasiones de la película creen que lo van a... Creen que lo van a encontrar. Y uno de los amigos de ahí, de los protagonistas, lo acusan de ser el asesino. Entonces está a punto de ser echado. Esa película es de las que ahí me gusta mucho. Esa película que están mencionando se llama El Verano de Sam, Summer of Sam, de 1999. Sí, tienes toda la razón. Y es dirigida por Spike Lee, protagonizada por John Leguizamo, Adrian Brody, Mira Sorvino y Jennifer Esposito. Mira Sorvino, exacto. Este es el vistazo que Spike Lee le da precisamente a los asesinatos que ocurrieron en Nueva York durante el verano de 1977, que se le conoció como el verano de Sam, y aterrorizó a los residentes del barrio italoamericano del sur del Bronx. David Richard Berkowitz falleció en 1950. Que nació en 1953. Está todavía vivo el güey. Le dieron 365 años de cárcel. Fíjate. O sea, ahí nomás. Sí. Ahí nomás. Fue arrestado en el 77. Confesó haber asesinado a 6 personas y haber herido a muchas otras en el curso de 6 tiroteos en Nueva York. Entre el 76 y el 77 fue encarcelado por estos crímenes desde el 77. Y como bien mencionabas, pues bueno, él decía que sus mensajes del demonio a través del perro del vecino. Manches, o sea, qué maníaco, Sí, ese estaba bien. Cucu, cucu. Sí, el tema con el del zodiaco, sí, lo vamos a ver. Che, ahorita llegó a eso. Yeah. Y luego Henry, el retrato de un asesino serial de 1986, basada en la vida real del asesino serial Henry Lee Lucas. Este fue protagonizada por Michael Rooker, Tracy Arnold, Tom Knowles y Mary Demas. Henry Lee Lucas, del 1936 al 2001, fue un asesino y criminal norteamericano al cual se le achacan 189 casos de asesinato. No mames, sí, cabrón. Voy a repetirlo: 189 casos de asesinato son los que se le inculpan. Porque todos sabemos que además de esos, pues debe tener un montonal más. Ahí que pues no hay manera de corroborar que sea. ¿En cuánto tiempo mató tanta gente? No, se lo aventó en... Bueno, en su carrera. Sí, en no viene el tiempo. No viene el periodo, pero... Sí, no. Imagínate, o sea... No mames, güey. No mames, güey. Y luego, sobre Theodore Robert Ted Bundy... hay una película también que se llama The Deliberate Stranger, de 1986. Es una película de televisión, pues basada precisamente en los asesinatos de Robert Ted Bundy. Este tipo, que por cierto falleció en 1989, se le aventaron, ¿qué? 30 homicidios en 7 estados entre el 74 y 78. El total pues sigue sin conocerse, pero pues se estima que la cuenta es mucho mayor. Sí. Otro filme del 87, Rampage. Ay, cabrón. Este está basado... es un filme dirigido por William Friedkin, protagonizado por Michael Biehn. ¿Se acuerdan de la de Aliens? Michael Biehn pues, es el Capitán Higgins. Alex MacArthur, Teniente Higgins. Nicholas Campbell, Deborah Van Valkensburg. Está basado en la vida de Richard Trenton Chase, que falleció en 1980. Fue un asesino serial esquizofrénico y asesino en masa, que asesinó a 6 personas en el lapso de un mes en Sacramento, California. Fue llamado el vampiro de Sacramento porque bebía la sangre de sus víctimas y canalizaba. Canibalizaba los practicaba cuerpos. Practicaba la antropofagia. Ese estaba también bien cool. ¿Cómo se dice en español? se botaneaba la banda. Sí, no mames. Y el último que tengo de la década de los ochentas, Cold Light of Day, de 1989. La verdadera historia del asesino serial Kelly Dennis Nielsen. Uh-huh. Este tipo nació en 1949 en Escocia, todavía está vivo. Fue conocido como el asesino de Muswell Hill y The Kindly Killer. Es un asesino serial británico que vivía en Londres. Mató por lo menos a 15 hombres y niños en circunstancias bastante creepy entre 1978 y el 86. Y se le conocía por tener los cuerpos para practicar actos sexuales. Necrofilia. Sí. Él fue capturado después de que había desmembrado y desechado los restos humanos en el drenaje de su casa, güey. Una compañía de limpieza de drenajes encontró pues la coladera tapada y así fue como dieron con él, güey. O sea, no mames, güey. ¿Cuántos se habrán pelado? Sí, no, no. O sea, ellos estaban haciendo, ¿cómo se llama? Pues, limpieza de alcantarillas. Encontraron un drenaje tapado y pues se dieron cuenta que, pues, al final de cuentas, eran restos humanos. Sí. ¿Sí? O sea, ya había un tapón ahí siguiendo las tuberías precisamente para ver de dónde venían. Y pues dieron con la casa de este cabrón. Y ahí fue donde encontraron todo el desmadre. Jeffrey Dahmer, ¿ya hablamos de él? No. No, échate. En Estados Unidos se le conocía como el caníbal de Milwaukee. Ajá. Uh-huh. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas por el asesinato de 17 hombres y niños entre el 78 y el 91. Llevaba a sus víctimas a su casa, los asesinaba y luego practicaba la necrofilia con los cadáveres. Una vez consumado el hecho, los descuartizaba y guardaba las calaveras como souvenirs. Admitió, una vez que lo atraparon, que aparte de hacer todo esto, también se había comido a las víctimas o unas partes de las víctimas. En noviembre del 94 fue encontrado muerto en prisión después de haber sido brutalmente golpeado por algunos otros reos de la cárcel. Justicia. Justicia de la cárcel. Sí, pues ¿a poco tú crees que se les iba a pelar? Ah, por cierto, las poquianchis también vendían carne de prostituta. Entre muchos de sus negocios, uh-huh. La vendiendo por kilo. ¿Qué onda? ¿Cuánto? ¿De aguayón o de nacha? Ay, güey. Chicharrón de porque acá. Fíjate que me gustaría mencionar que estamos hablando de varios asesinos seriales. Nos estamos enfocando, o pensamos que a lo mejor en Estados Unidos nomás están locos, ¿no? Pero la locura de un asesino serial va más allá de las fronteras. Sí. Voy a hablar de Andrei Chikatilo de Ucrania. Es el carnicero de Rostov. El carnicero. Ah, mató a 53 personas, mujeres y niños. Cometió violaciones y crímenes entre el 78 y el 90, cuando fue finalmente capturado. Que el 52 es un número muy conservador, ¿eh? Sí. Sí, porque. No, ya estamos hablando de Ucrania todo. En época soviética. Niñas, exactamente. O sea, ¿cuánto más? Es lo que decía, sí. Porque esta fue del 78 al 90. Del 78 al 90. Y luego muere en el 94, ¿verdad? Entonces fue sí, así. En el 94 lo ejecutaron. Ay, te digo si me lo sé, mi amor. No tengo muerte. Problemas. Escultura, amigo, escultura. Sí, una escultura de él. Supuestamente comenzó todo cuando se llevó una niña de 9 años al bosque, intentó violarla. Como la niña peleaba por su vida, pues este cuate la mató y le gustó, le cortó el cuello y le gustó. Ah, y de ahí adelante empezó una serie de carnicería. El carnicero de Rostov. Mira, él es de esos casos así absurdamente inhumanos, ¿eh? Sí. En realidad fue una persona disfuncional. Tú lo acabas de decir, o sea, era la Ucrania bajo el yugo de la madre Rusia, ¿verdad? Era, equivalía así como los años 40 en Estados Unidos, la neta, ¿verdad? Uh-huh. Él era una persona disfuncional, él no tenía placeres de la carne tan, sí, o sea, tan obvios como los demás. De hecho, ni siquiera lo buscaba. Descubre que siente cierta atracción hacia los niños, porque estaba así, estaba loco, estaba completamente fuera de ti, uh-huh. estaba maniacón. A ver, por aquí tenemos Carmón el Blanco. Saludos y pónganse vivos. que no se vuelva loco estoico y los quiera matar, oye, despacito. ¿Sabes qué me asusta? Que fue como que me estaban leyendo el pensamiento. Entonces, ahora, lo voy a tener que hacer rápido y sin dolor. A mí es el que vas a matar, ¿eh? A mí es el que vas a matar, no me vas a violar. Ah, me acordé de un chiste, güey. Bueno. También, pero bueno. No le quita la omniosidad al carnicero de Rostov. Rostov, desde luego, por el pequeño pueblo en donde vivía. Entonces, una vez de que está tratando de juguetear porque sentía cierto nivel de excitación, él quiere probar, de hecho, él mismo lo confesó. O sea, él quería probar si con ese, como jugaba como si fuera niño, si podía llegar a un grado de poder penetrar a una niña que era con la que sentía excitación. Sí. Entonces, ya jugando, empieza a querer hacerlo. Entonces, él sí se pone ganoso, pues la niña se resiste, él no sabe qué hacer. Y toma un cuchillo que llevaba con él y lo encaja en el vientre de la niña. Mm. Y esto es lo que le causa excitación. Placer. Y acaba por violarla mientras la niña ya había muerto. Y se convierte en su modo superandi. Entonces se da cuenta que tomaba a los niños o niñas y al estarlos violando los empezaba a apuñalar en el vientre. Y dice que los espasmos provocados por el cuerpo mientras exhalaban la vida y escuchar los gritos de pánico y de dolor era lo que le generaba la excitación. Esta es de las cosas. Los que no lo conocen, pues es de los más famosos, ¿no? Pero si hay algunos de ustedes que no lo conocen, uh-huh. No lo conozcan. El aspecto es así, el de un loco completamente enfermizo. Afortunadamente no pudo persuadir a las autoridades, que tampoco hizo mucho la lucha, de parecer loco y que se la pasara chidote como el Leatherface de la vida real, ¿verdad? Sí. Como Ed Gein. Este sí se lo echaron. O sea, se va a proceso, le sacan todo. Él simplemente se le achacan las 52 víctimas que él quiso aceptar. Sí. Pero él mismo dijo que ya no iba a decir más, que con esas eran suficientes. Oye, pero cuando ves las fotografías de los asesinos seriales, generalmente es una persona impasible, es una persona, no demuestra emociones. Están en los juicios hablando de las personas que descuartizaron y todo eso. No tiene ninguna emoción. O sea, ¿por qué lo mataste? No, pues por placer. O sea, no sentí nada. Fíjate en el caso, por eso esto es de los que más me estrujan. No puedo decir tan cínicamente que me gustan y ya. Sí tengo un grado de fascinación, pero no porque soy malo y como soy malo a mí no me dan miedo esos que son malos. No. O sea, sino precisamente por esa complejidad en ellos. Gradualmente se fueron descomponiendo cada vez más. Al mismo tiempo que satisfacían, o sea, que sentían grados de placeres que nosotros no podemos sospechar. Uh-huh. Y tampoco un tren de vida como el que ellos llevan, o sea, nosotros no lo podemos ver. Eso es lo que resulta completamente chocante de ellos. Sí, imagínate, o sea, de pronto salirte en la madrugada porque vas a matar a alguien, o sea, ¿no? Y luego, ¿cómo lo vas a matar, güey? No mames, o sea. Fíjate, luego tengo dos casos también. Narrados en filme. Uno que se llama El Doctor Petiot, de 1990, basado en la vida real del doctor Marcel Petiot, que durante la Segunda Guerra Mundial, durante la París ocupada, hizo de las suyas. André Henri Petiot, que falleció en el 46, fue un doctor francés y asesino serial. Él fue condenado por múltiples asesinatos después de que descubrieran los restos de 26 personas en su hogar en París durante la Segunda Guerra Mundial. Se sospecha que asesinó alrededor de 60 víctimas durante su vida, pero el verdadero número, pues jamás se va a saber. Vámonos. O sea, te quito la gripa. Ese no lo conocía. Permanentemente. André Henri Félix Petiot. No lo conocía. Oye, fíjate que estaba viendo que una clasificación que menciona el FBI acerca de los asesinos seriales es que unos que se denominan a sí mismos o tienen esa idea de que son ángeles de la muerte. Ahorita llegamos a ese que precisamente hace quién más. Okay. De la muerte. Bueno, ahorita okay. Llegamos a él. Bueno. Es que ese es más recientón. Ok, antes de eso. Sígale. Sí, porque. Bueno, el otro caso que les tenía también era de 1992, de un filme coreano que se llama Gui Jin Ji Sang. Un taxista busca por nuevas víctimas cada noche, entre mujeres jóvenes a las cuales asesina. Lam Kor-wan fue uno de los dos conocidos asesinos seriales de Hong Kong. El otro se llamaba Lam Kwon Wei. Bueno, pues este güey primero, Lam Kwon Wei, que trabajó como un taxista, recogía mujeres pasajeras, las estrangulaba con un cable eléctrico, las llevaba a su casa y las desmembraba. O sea, los ingleses le llamaron The Yard Murderer, el asesino de los jarrones, porque tenía los órganos sexuales guardados en contenedores de Tupperware. Ah, no, se amaniacó. ¿Cómo se llama? Sí, este güey se llama Lam Kwon Wei. No lo conocía. Y luego, era un fotógrafo aficionado y frecuentemente tomaba fotografías y video de sus víctimas, filmándose a sí mismo en actos de necrofilia con su cuarta víctima. No mames, güey. La prensa china lo llamó The Rainy Night Killer. Ay, sí sé cuál es. Porque muchos de sus ataques ocurrieron durante mal tiempo. Sí, sí, sí sé cuál es. Cucu. ¿Durante el qué? Durante mal tiempo. Hey, se escuchaba que llovían los videos. Dicen. No. No los he visto todos, pero dicen. Hay un asesino que se llama Jack Underwood, The Ripper, de Austria, y él mataba prostitutas. Aquí hay un caso muy raro, o bueno, muy, muy extraño con este asesino. Lo atrapan y lo condenan por la muerte de 12 prostitutas, ¿sí? Una vez que está condenado y procesado, empieza a leer en prisión, empieza a hacer una autobiografía. Sí, sí. De pronto se vuelve sus libros se vuelven un bestseller y la gente intelectual y todo eso, no, es que él ya está rehabilitado, es una persona muy célebre por eso. Sí, por es una persona súper preparada, que libérenlo y la madre, y se le otorga un perdón anticipado y sale, sí. Y se va de ese país donde estaba condenado y se va, creo que a vivir a España. ¿Eh? Y allá empieza la matazón. ¿Otra vez? Cabrón, ay, madre. Qué maníaco, neta. Y bueno, el día que lo atrapan, lo vuelven a atrapar, se dan cuenta que tiene varios muertos. Y cuando lo condenan, el día que lo van a llevar a prisión, se cuelga en su celda. Sí, célebre por su rehabilitación. Y digo, o sea, si que ya lo tenían, les tomó el pelo a todos. Si ya lo tenían, o sea, ¿cómo fue posible que a todo mundo lo convenciera? Eso es exactamente, cabrón, lo malo. Es fácil para todos levantar nuestras enaguas y decir, mató a una persona, sí, que no tiene conciencia de lo que es bueno. Pero en realidad nosotros tampoco la tenemos, O sea, ya el simple hecho de que ya se las aventó a todas como si fueran animales. Sí. Ya no tiene una visión de la vida como la debe de tener un ser humano. Y los que dijeron, oye, pero si es listo y piensa y razona, pues yo creo que es bueno, ¿verdad? También ellos cometieron el mismo error de ver la vida con poco valor de las demás personas que ya había matado. Sí. ¿Ya las mató? O sea, ya está condenado. Sí, aparte eran prostitutas. Ya estuvo unos años en cárcel, pues pobrecito, ¿no? Sí, ya, sí, es un comportamiento. Pobrecitas de las putitas son clientas, ¿no? Sí. Es recurrente. Cuando se usaba el San Andreas, ahí con el PlayStation 2, había un carro que se llamaba Remington, dentro de todos los carrillos que salían, que me gustaba mucho, ese lanchonón con piquitos atrás. Y en el kit de transformación en el taller había uno que en la parrilla y defensas tenía calaveras. Y agarraba mi Remington, le ponían sus rines, sus calabucias. Y a subir, chicas. Y me las echaba todas, ya ves que tenías todo el paquetito de armas. Y en el mismo lugar, haz de cuenta que pues me daba un rol, y aunque quedara muy lejos, siempre las llevaba allá abajito del puente. De esa manera terminamos el aro. Rácatelas. Antes de que me descubriera la policuica, ya ves que sí te descubría, me aventé 74, entonces sí. Sí, me quedé abajo del récord, cabrón. Hace ratito mencionamos a Jeffrey Dahmer. Hay un filme que se llama La vida secreta de Jeffrey Dahmer, de 1993. Pues está basado, obviamente, en la vida del asesino serial. Y el tipo, no me acuerdo si lo mencionamos, porque bueno, varios se los echaron así, pero él también fue asesinado a golpes en la prisión, güey. No, sí, muchos son crímenes. Pues también sí, se los echaron, güey. Pues como que iban a matar así, hombre. ¿Qué pensabas que ibas a pasar tus años muy tranquilito en prisión? Sí, güey, y pocos. Tengo una de 1995 que se llama Todd Macher, sobre Fritz Hartmann, que asesinó por lo menos a 27 niños. Este está basado en Friedrich Heinrich Karl Fritz Hartmann, mejor conocido como el asesino de Hanover o el vampiro de Hanover. Fue un asesino serial alemán que se cree responsable de la muerte por lo menos de 27 niños y jóvenes entre 1918 y 1924. Fue condenado, encontrado culpable de 24 asesinatos y ejecutado. O sea, en todos lados hay. Dennis Rader, o Rader, no sé cómo se pronuncie, de Estados Unidos. Era un hombre casado, un hombre de familia, tenía dos hijos. Y su apodo era el BTK, o BTK, que las siglas corresponden a Bind, Torture and Kill, atar, torturar y matar. De esta manera, Rader asesinó a 10 personas entre los 70s y los 90s en Wichita, Kansas. En el 2004, él se comunicó con la policía y mandó un disquete con la información que lo llevó, que llevó a su arresto. O sea, todavía tipo 7, uh-huh, ¿no? Tuvo la osadía de ir, de mandar pistas para que la... Sí, pues como ya que el destripador. Sí. Que él se puso ya que el destripador. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas en el 2015 y pues actualmente está en el botellón. Sí, hay una película sobre él que se llama La cacería por el asesino BTK. Es una película esas de televisión del 2005. Vale la pena, ¿eh? Sí, está bien hecha. Luego, este es uno de mis favoritos por el horror que presenta este tipo. Y yo creo que entraría en mi top 3 de los más cabrones. ¿Favorito como favorito? Favorito de... Porque en mi top 3 sí está El carnicero de Rostov, ¿eh? Esta película se llama Ciudadano X. Es una película de 1995 basada en la verdadera historia del asesino serial ruso que durante muchos años se le atribuyeron 50 víctimas, la mayoría menores de 17 años. La película fue dirigida por Chris Gerolmo, protagonizada por Stephen Rea, Donald Sutherland, Max von Sydow y Jeffrey DeMunn. O sea, tenía muy buen elenco el filme. Órale. El nombre del tipo es Andrei Romanovich Chikatilo. Es el carnicero. Exactamente. Es el carnicero de Ucrania. Este tipo está cabrosísimo. Y como lo mencionamos hace ratito, la película esta es Citizen X. Sí. Me acuerdo que yo la vi pues, de esas veces que estás viendo la televisión y sí, bien. Y que de repente salió, no me la esperaba, y me dejó así de, no seas mamón. Estaba muy cabrón, ya lo mencionamos hace ratito. ¿Es buena la película, pues? O sí, sea, sí, está es muy buena la película, vale mucho la pena. Así que échensela. Fíjate que sí. Sí, eso fácilmente está en el top 3. A veces cuando son los asesinos muy violentos que agarran y, por ejemplo, que mataron toda la familia entera, que llega a una casa y que se los echan a todos, sí digo, échenmelo a mí en una celda solos y yo lo deshago a chingazos, ¿eh? Pero es particularmente horrible cuando matan a los niños. Ese sí dan ganas de decir. No, qué ganas. Que me lo echaran a mí, pero él indefenso y yo con todo el arsenal que quiero disponer, desde luego con armas blancas porque son aburridas las de fuego. ¡Anda! Me daba un banquetazo con mi compadre. Sí, y te lleva también a ese estado de querer matar, o sea. No, y con toda la... Con el velo de la justicia, sí, ¿eh? Sí, pero también está, o sea, es una... La moneda está en el aire, o sea, en ese momento... Tú también como persona, ¿dónde quedas, no? No, digo, pues es algo para reflexionar, ¿no? Uh-huh. Sí, es lo que te digo. Cuando le otorgaron el perdón, pecaron de la misma inhumanidad de... Adelante, Candelas. Tengo otra que se llama This is Personal, la cacería por el asesino de Yorkshire del año 2000. Fue una miniserie. Es una dramatización de la investigación real que llevó al asesino de Yorkshire a juicio. Este tipo cometió sus asesinatos en la década de los 70s. Peter William Sutcliffe nació en 1946. Una década violenta, ¿eh? Sí. Fue un asesino serial británico que, pues bueno, como mencioné, fue apodado el asesino de Yorkshire. En 1981, Sutcliffe fue condenado por el asesinato de 13 mujeres y de 7 otros hombres. Él actualmente está sirviendo 20 cadenas perpetuas en un hospital de Broadmoor. Después de su convicción, Sutcliffe comenzó a usar el apellido materno. Apeló a su sentencia en el año 2000 y pues claro que le dijeron, estás pendejo, güey. Te vas madre, ¿verdad? O sea, sí, te vas madre, te damos otras 30 sentencias, cabrón. Y ahí sigue el güey. Fíjate que aquí viene un caso de una asesina serial. ¿Vas a decir la Mataviejitas? No. No, si quieres habla de ella. No, si tienes la Mataviejitas, qué bueno, porque sabes que yo no... No, la traigo. Traigo una de Estados Unidos que es Aileen Wuornos. Carol Wuornos. No sé cómo se llama, cómo se pronuncia. Ella era una prostituta. Y la... Bueno, y de hecho hay una película donde protagoniza a Charlize Theron. Ella mató a 7 hombres. Un pequeño accidente de tráfico la llevó a su arresto. Pero bueno, también ella es... como que es la venganza, ¿no? De las prostitutas. Puedo tomarlo así. De cómo ella lleva a cabo estos asesinatos, ¿no? Pues de hecho había otra, ¿no? Sí, el filme que te refieres es el de Monster, de 2003, sí. Dirigida por Patty Jenkins y protagonizada magistralmente por Charlize Theron. Ganó un Oscar por ese filme. Christina Ricci, Bruce Dern y Liz Tergensen. Que fue una sorpresa, ver a Charlize que sacrificó la belleza por el personaje. Sí, no, no. Ella... ¿Cómo mataba a los...? A chingazos, güey. ¿A chingazos? Sí, o sea, como se le atravesaba, ¿no? Como podía. Se fregó a 7 personas en Florida desde los años 89 y 90. Ella decía que estos tipos habían intentado violarla o la habían violado mientras ella trabajaba como prostituta. Ella fue condenada y sentenciada a muerte por 6 de los asesinatos y ejecutada por inyección letal en octubre del 2002. Sí, no. Eso estaba bien, cabrón. ¿Otro? Bueno, ¿tú? Sí. ¿Yo? Ok. Como decía hace rato, los asesinos seriales no son únicamente de acá, de este continente. Voy a hablar de Yan Xinhai. Bueno, también conocido como Wang Gangnan. Es que era chino el güey. Confesó 65 asesinatos y 23 violaciones cometidas entre el 99 y el 2003. Era llamado el monstruo asesino por los medios de comunicación de China. Y es el asesino más prolífico de China. Confesó, y como ya había dicho, 65 asesinatos, 23 violaciones, además de múltiples ataques, 49. Bueno, el monstruo de Henan también se le llamaba. Una de las cosas más atroces de este asesino es que usaba martillos para ejecutar a sus víctimas. El caso más sonado fue cuando va a un poblado y entra a la casa de un granjero. Están todos dormidos. Está el padre, la madre, la hija y una niña y la abuela. Y a todos. El abuelo casualmente se fue a vivir, se fue a dormir esa noche a otra casa porque se iban a cambiar de casa en 3 días más. Y este cuate se mete y a todos les da con el martillo. Generalmente a víctima que mataba tiraba el martillo donde no lo pudieran encontrar, y siempre le gustaba estrenar martillos nuevos para matar a las personas. Se destaca por ser especialmente sanguinario, porque no era una muerte rápida con sus víctimas. Les daba en piernas, les daba en pecho, les daba donde fuera, de manera que las personas sufrieran, y ya el último les daba el golpe de gracia en la cabeza. También se destaca mucho este caso porque fue condenado a muerte y le dieron un balazo en la nuca. Entonces toda la sociedad estaba indignadísima porque después de haber hecho sufrir tanto a sus víctimas, pues él muere rápidamente, ¿no? En el 2004 hubo un filme llamado The Hillside Strangler. A finales de la década de los 70, los primos Bianchi vivían con su madre y estaban obsesionados con entrar a la policía. Estos tipos, como se les conoció después en los medios, The Hillside Strangle, era como se les conocía a los primos Kenneth Bianchi y Angelo Buono. Ellos fueron condenados por el secuestro, violación, tortura y asesinato de chicas y mujeres entre los 12 y 28 años de edad durante un periodo de 4 meses del 77 al principio del 78. Ellos cometieron sus asesinatos en los cerros alrededor de Los Ángeles, California. Esos son los que me gustaría que me tocaran de compañeros de cero. No mames, cabrón. Y luego, bueno, la otra es una miniserie que salió en el 2006 que se llama See No Evil, de Moore's Mothers. Este habla acerca de los asesinatos cometidos por Ian Brady y Myra Hindle entre el 63 y octubre del 65 en lo que es ahora Greater Manchester, Inglaterra. Las víctimas fueron 5 niños entre las edades de los 10 y los 17. Al menos 4 de ellos fueron violados. Los asesinatos fueron realmente descubiertos porque encontraron los cuerpos en unas tumbas en Saddle Moor. Y una tercera tumba fue descubierta ahí en 1987, 20 años después del juicio de estos tipos en el 66, güey. No mames. ¿Sí? El cuerpo de la cuarta víctima, Kate Bennett, todavía se sospecha que está enterrado en ese sitio, pero todavía no lo han encontrado. Está muy cabrón, ¿verdad? Sí, no mames. Voy a hablar acerca de Jaime Benjamín Cárdenas. No. Alias el Jimmy o el asesino de Sucre. Es uno de los mayores asesinos seriales de Bolivia. Uh-huh. Que violó y mató cuando menos a 2 jóvenes universitarias. Pero al final de todas las pesquisas confesó 30 asesinatos. Era sádico, era hedonista, era psicópata. Él empezó como sicario, pero le empezó a agarrar gusto a matar gente. Asaltaba transeúntes y todo eso, pero sí mataba muy feo a las personas. Él era de Bolivia. Y también voy a hablar de una persona de Colombia, Luis Eduardo Garavito. Se le considera uno de los asesinos más abominables de niños del mundo, no nomás de Colombia. Durante 7 años se le denominó en los medios de comunicación como la bestia. Confesó haber violado y asesinado a casi 150 niños, aunque muchos dicen que rebasa los 300. Es el más prolífico de toda Latinoamérica. Sí. Fue arrestado en el 99, tras 18 meses de investigación. Y bueno, encontraron después de que lo atrapan, él dice dónde están los cadáveres y los cuerpos. Y bueno, fue sentenciado a 30 años de prisión, que es la condena máxima por asesinato en Colombia. Sí, no son acumulativas. Es su sistema penal. Y bueno, se supone que sigue esperando condena, pero terrible también. ¿Te imaginas 300 personas? Pero ¿sabes qué? No me lo imagino. Lo más triste de eso es de que siempre tendemos a decir, de hecho nuestro escudo era de que los locos psicópatas que salen y agarran a plomazos a un supermercado, sí, nada más sea en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego cierto. Aquí, con nuestras matanzas, pues como que no presumíamos de mucho. Como que ya salió peor. Pero lo que sí es atroz es el que permanezcan en secreto y en silencio por algunos años y cuando descubren todos, órale. Pero este tipo de Colombia, la bestia, sí, ya lo traían por años y no sabían qué pasaba. Entonces era el enorme descuido primero de los padres de familia con los niños. Y luego, desde luego, lo peor, la torpeza de las autoridades de ese país para capturarlo. Porque no crean ustedes que era demasiado discreto, ¿eh? O sea, era una matanza diestra, sí, y siniestra. Y ahí sí se vieron muy tercermundistas, ¿eh? Ahí sí, sí lo dejaron de que se aumentara y se aumentara y se aumentara. Las cantidades, las listas de niños desaparecidos eran monstruosas. Y pues todos estaban así como que bien, gracias. Eso sí no pasa en Estados Unidos. Ahí hubieran dado como condenaron con Pogo por algo, por la quinta parte. Entonces casi permitieron, casi fueron cómplices en la matanza de... Oye, pero fíjate que ahorita que lo estás comentando, lo voy a relacionar ahorita. Hay un video en internet donde una persona le hace un experimento social con niños, no sé si lo has visto, y él llega con las mamás que están en un parque y le dice, bueno, oye, sí, yo mira, voy a tratar de llevarme a tu hijo, lo voy a tratar de convencer para que me acompañe. Sí, tú le enseñas a tu hijo a cuidarse. Sí, él no hace relación con extraños. Y yo le he enseñado. Ándale pues, sale. Y llega la persona, trae un arma secreta, que es un pequeño cachorro. Y llega con los niños que están jugando en el parque y le dice: oye, ¿te gustan los cachorros? Mira mi cachorro, ay, qué bonito. ¿Te gustan los cachorros? Sí, sí me gustan. Pues él se llama, no sé, Downy. Ah, qué bonito el Downy. Ah, ¿quieres conocer más? ¿Quieres ver mis otros cachorros que tengo en casa? Sí, claro que sí, sale. Y los niños toman de la mano al tipo y empieza a caminar y las mamás se zurran, cabrón. Así, literalmente, así. Entonces es increíble cómo alguien, cualquiera, de los niños, cualquiera puede llevarse a los niños. Incluso en estas fechas, en Estados Unidos, dices... Sí, tercermundistas, sí, cierto, pero imagínate, si eso pasa en Estados Unidos, ¿qué no pasa? No, o sea, lo increíble no es que una persona adulta convenza a un niño de hacer lo que él quiera. Lo increíble es que hay padres de familia que crean que la conciencia del niño le va a permitir eso, no se deje persuadir. Eso. ¿Sí me entiendes? Sí. Si me dicen, oye, deja a tu niña y a que no te imaginas cómo la voy a convencer. No, es que yo sé que la van a convencer, por eso es una niña. Sí, sí. Por una o por otra manera, si llegan y le hacen una cara, pues ella se va a ir porque ella no tiene malicia. Entonces, el deber de los padres es vigilar a nuestros hijos. Ay, cabrón, por cierto, ¿dónde están mis hijas? Y eso te lleva a pensar lo truculento de todo esto, porque a cuántos de estas personas que bueno, tristemente fueron asesinados, se los llevaron así, ¿no? Fíjate, hace ratito mencionabas de que pues aquí en Colombia se habían visto bastantes tercermundistas y con bastante negligencia para encontrar al asesino, no dar con él. Este filme del 2007 es uno de mis filmes primos favoritos y habla acerca de un asesino serial que es de los que más me asustan. Órale. El Zodíaco. El asesino del Zodíaco. El Zodíaco. El filme se llama Zodiac. Fue dirigido por David Fincher, protagonizado por Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo y Anthony Edwards. Habla precisamente de el asesino Zodíaco, que fue un asesino serial que operó en el norte de California en la década de los 60s y principios de los 70s. La identidad del asesino todavía no se conoce. Las víctimas del Zodíaco están en Benicia, Vallejo, Lake Varirese y San Francisco. Fueron entre diciembre del 68 y octubre del 69. 4 hombres y 3 mujeres entre las edades de 16 y 29 años fueron su objetivo. El asesino generó él mismo su nombre del Zodíaco por una serie de letras que mandaba a los periódicos locales del área de la bahía. En las letras incluía criptogramas o códigos. Y al menos uno de ellos fue resuelto completo. Los otros todavía tienen partes así como que todavía no saben qué pedo. Entonces, este tipo lo que espanta era la malicia, la manera que hacía y que pues la verdad es que la policía no pudo dar con él. De hecho, hasta la fecha, el caso todavía permanece abierto. ¿Jugó con ellos? Sí, o sea, cabroncísimo. Y luego... ¿Cómo los asesinaba, pues? Apuñaladas, güey, o a disparos. O sea, él no... No tenía... No, cambiaba su modus operandi. Y era una de las cosas que más confundía a la policía. De hecho, hay algunas teorías sobre él de que muchos de los asesinatos que él decía que había realizado a lo mejor no habían sido de él, que a lo mejor los había leído en la prensa y luego se los achacaba. El problema es que como nunca pudieron dar con él... Nunca supieron nada. Pues exactamente, o sea, está en la duda. Sí hay una serie de asesinatos que sí se le atribuyen directamente, pero hay otros que él dice... Pero no hay prueba concluyente. Entonces, está bien cabrón el caso. La neta, está bien cabrón ese caso. Y hay uno muy similar en ese estilo, que se llama El asesino del alfabeto. Este es un filme del 2008, dirigido por Robert Schmitt, protagonizado por Elisa Dushku, Cary Elwes, Timothy Hutton y Tom Malloy. Basada en la verdadera historia sobre el asesino de las dos iniciales de Rochester, Nueva York. El tan afamado y llamado asesinatos del alfabeto, o conocidos como los asesinatos de las dobles iniciales, tomaron lugar en los años 70 en el área de Nueva York, donde jóvenes chicas fueron secuestradas, violadas y estranguladas. El caso tomó su nombre por el hecho de que cada una de las iniciales del apellido y del nombre de las chicas comenzaban con la misma letra. Por ejemplo, Carmen Colón, Wanda Walkovic, Michelle Manenza y así. Cada cuerpo fue encontrada en el pueblo y tenía los nombres con las mismas iniciales. Maníaco, ¿eh? Sí, todo ese vasco. Pero eso ya era algo metódico, o sea, ¿te fijas? Las buscaba con las mismas iniciales y se las iba echando. Según una clasificación que encontré en internet, hay dos tipos o dos grandes clasificaciones de asesinos seriales: los organizados y los desorganizados. Los organizados generalmente tienen familia, tienen amigos, son meticulosos, son inteligentes, muy ordenados. Y generalmente ellos se enorgullecen de sus actos y les gusta ver la repercusión de lo que hacen en medios de comunicación. Los desorganizados pues son así más violentones, son más corresponden o es la culminación de impulsos así fúricos o con ira, y puede ser en cualquier momento, nada más con que tengan una oportunidad. El coeficiente intelectual de esta clasificación es más bajo que la anterior. Son excéntricos, poco sociables, rara vez tienen amigos o una pareja estable. Son personas más alejadas de la sociedad. Estás describiendo a Jorge. Chinga. Ya valió, no supe en cuál. Te mataron con lo de bajo coeficiente, con de las que onda. No, yo soy del otro, el organizado, güey. Y ahorita te va a asesinar a ti en la edición. No, no, pues ahorita que vayamos a dejar a Oscar, güey. No, pues no, porque yo vengo aparte. Ay, papá viene solito. Ups. No hay testigos. Te van a llevar a terreno, mi Oscar. Vámonos a México, 2003. Juana Barraza Sampeiro, ¿cómo se llamaba? Sonadísima, Sampeiro. Sí. Sampeiro, la Mataviejitas. Hombre, un caso espectacular. Fíjate que encontré ahí algunos asesinos seriales que realmente no conocía mexicanos. Uno, por cierto, que mataba gringos porque le tocó la transición de que pierde sus tierras allá en Texas. Entonces llega una guerrilla armada, sí, le matan a la familia y les agarra odio y dice que va a matar 600 gringos por cada mexicano que cayó, por los 10 que mataron. Uh-huh. Le da una cantidad así exorbitante que se iba a echar unos cientos, que finalmente se echa como a 20, ¿verdad? Pero pues hizo patria, carnal. Bien. Pero bueno, pues esto sí ya más bien cuenta como un monumento. Cuenta como conflicto bélico. Sí, sí. Más que como asesino en serie, ¿no? Aparte, pues su motivación era clara, ¿verdad? Si llegan y te matan los gringos toda la familia, desde luego tú. Tú también vas, y yo te ayudo, yo sí por puro placer, el que contrariaste soy yo, ¿eh? Yo te afilo el cuchillo, ¿eh? Sí, son así como los tiritos, ¿eh? Entonces, un bolillo, o sea, un gringo, vale un punto, Sí. O dos negros, güey. Así como dos agüitas y un tirito, ¿se acuerdan? Entonces, pues bueno, entonces hay algunos asesinos, unos que no se les pudieron achacar los crímenes, unos que mataron a dos y dicen que eran no sé cuántos. Por ahí traía a algunos que los omití por lo mismo. Pero el caso de la Mataviejitas fue realmente espectacular. Yo recuerdo, ya desde luego, pues yo en el 2003 más o menos, 2002, pues ya era yo un niño de cuna. Pero mi alto coeficiente intelectual me permitía enterarme de las noticias. Y yo me acuerdo que decían el Mataviejitas. Y que ya se murió don fulanito de quién sabe qué, y que es el mismo modus operandi, y que están investigando. Y pues aquí nuestras autoridades, así como Scotland Yard se dedicó a buscar a Jack the Ripper, pues nosotros también, pues ¿cuál es el problema? Y pues allá en el DF pues dijeron, pues ¿qué onda, pareja? Pues hay que ver, orilla, a ver, pues, ¿quién le parece más sospechoso de toda la esquina, pareja? ¿Cómo ve? Pues esos, ¿qué serán, pareja? ¿Hombre, mujer o quimera? Y pues agarraron a todas las quimeras porque en su mente ellos pensaban que el que mataba a los viejitos era un hombre, dice, debía de haber sido un travesti. Sí, claro, cabrón, pues también allá. Luego se llamó racismo en Estados Unidos, que todos los robos los hacían los negros. Entonces, pues bueno, pues con su Por el toma nuevos bríos su teoría cuando dicen que sí trae una túnica roja, porque la mujer, esta Juana Barraza, se disfrazaba de la Santa Muerte. De hecho, vendía papitas o chicharrones o no sé qué afuera de los coliseos de lucha, uh-huh, y eventualmente le dieron chance de luchar bajo el nombre de la Dama del Silencio. Y era su alter ego, ¿sí? Como, sí, como luchadora. Entonces es un personaje sumamente pintoresco, ¿eh? Se merece una buena película gabacha. Parte del folclore mexicano. Sí, o sea, una luchadora, adora a la Santa Muerte, tiene todos los síntomas del naco, cabrón. Sí. Así. Y le iba a la América. Sí. O a los Pumas. Jima, ¿cómo estás? Entonces, pues, doña Juana Barraza se agarra a matar un montón de viejitas y ella dice que sí tenía la encomendable misión de llevarlos a una buena muerte porque ella era la Santa Muerte. Y luego le dijeron, chingalo, ¿por qué lo robabas? Ah, no, bueno. La muerte se financia. La Santa Muerte necesita financiamiento. Ahorra para el retiro. Oye, sí, muy sonado. Ahí volvemos al mismo de la Bestia de Colombia. La incapacidad de las autoridades era infame. Sí, no, la neta de es que plano, los investigadores no tienen ni madre. Con la opinión pública encima de ellos, con los crímenes creciendo, y estos se vieron completamente torpes, ¿eh? Rebasados completamente. Estábamos investigando unas personas que estaban ahí medio sospechosonas, pareja. Como que calzan grande. Sí. Y ese era su los fue mataba su modo con la llave china, ¿no? ¿O cómo las mataba? Hizo muchas nuevas, nuevas técnicas, o sea, utilizaba diferentes técnicas, por lo general las envenenaba, ¿no? Fíjate, agarraba a los viejitos, los sobremedicaba y moco chencha. E iba como asistente y los trataba chidote. ¿Qué onda? ¿Cómo te has estado? Ah, pues chido, pues ahorita va a estar mejor, canal, y moco chencha. Juana Barraza Zampeiro, esa es una de las que valía la pena. Échale candelas porque yo voy a los dos buenos de México, sí. Este filme del 2008 se llama... ay, a ver, cabrón. Si me permite, pues yo tengo el otro de por ahí de los 2000 también. A ver, échatelo. Échale. El John Allen Muhammad, o conocido como el francotirador de Washington. ¡Ah! Sí, ¡ah! Ese estuvo mamonzote. Sí. ¿Y dónde? También tuvo película. Sí, sí, tuvo una película en los 70. ¿Sí la vas a mencionar? No me acuerdo si la traigo, güey, pero... porque sí, me pasó. El que lo espió en la cajuela, que resultó que él estaba en la cajuela, ¿verdad? Sí. Y se lo chingó en la cajuela del otro carro. Pero cabrón, ¿eh? Sí. Estaba perrote. Oye, y fíjate que, bueno, es una broma de mal gusto. En internet hay una broma respecto a eso. Hay gente que está en la parada del autobús, sentada. Ah, sí. Y es un cuate que es parte de la broma. Entonces están sentadas las personas, como que es de noche, y de pronto se ve un láser que empieza hacia apuntar a las personas, apunta el actor, que es parte de la broma. Se escucha un disparo y esta persona cae como si estuviera muerta. La gente no sabe. Y luego el láser empieza a seguirlos. No sabes con qué terror corre. O sea, ¿por qué? Yo pienso que tiene que ver con este asesino de la cajuela, ¿no? Uh-huh. Pero la gente, no, casi, no, cabrón, ¿eh? Ese estuvo bien. ¿Y qué le pasó? Échatelo. Ah, pues ahí lo sentenciaron por Micro. Perdón. Ahí lo sentenciaron al 10 de noviembre del 2009, fue por inyección. Y lo tenga recataron. La canzón. Fue por... A ver, déjame ver. Asesinando por lo menos 10 personas con disparos en la cabeza, dejando heridas a otras 3 con disparos a distancia con un rifle francotirador. Y de haberle ocasionado heridas a otras 20 en los alrededores de los estados de Washington y Virginia. Y estaba baboso. Trae ganas, ¿eh? No mames, güey. Está cabrón. El Ken y la Barbie no los vamos a ver. ¿Quién? Barbie y Ken, la pareja de asesinos. Sí. Ah, sí. Ay, googleatelos, ¿no? Porque ese sí estaba gachón, de que haz de cuenta de que el maníaco, el perturbado, era el muchacho. Entonces le dice a la muchacha de que pues su principal falta y pecado fue no darle su virginidad. La muchacha ya se ha oído de lingo lilingo y en recompensa le ofrece la virginidad de la hermana menor de ella. Para poder accesar a ella, idean la manera de cómo ella lo puede drogar, porque estaba loquísimamente enamorada del tipo. Entonces drogan a la hermana menor, que tenía creo 15 años, y ya pues se la echa chidote, sí, mi compadre, ¿verdad? Y pues mocos que se les pasó la dosis y la mataron. Y pues ahí hacen todos los peninos para ocultar y desaparecer el cuerpo de la cuñis. Y ahí empieza su asociación delictiva. Este le agarra sabor al merequetengue. La muchacha se dedicaba a convencer amigas suyas o personas desconocidas, otras muchachas. Y así se empezaron a operar. El gancho, ¿verdad? Para, sí. Para... Entonces, pues, se da cuenta de que pues todos los veían. Y pues era el típico capitán del equipo de fútbol americano. Alto, guapo, buen mozo. Y encima también era de los listillos. Y pues la muchacha era rubia, hermosa, buena y todo. Era la pareja perfecta. Fíjate. Sí recabaron como 5 asesinatos. O sea, no fueron demasiados. Que claro, pues, ¿qué más quieres? Pero pues sí, el modus operandi sí estuvo así medio... maníaco, ¿ah? ¿Eh? Medio chispas. Esos ahí ahorita los googleen para saber los nombres, porque la neta no me acuerdo. ¿Por qué ustedes tienen su relación todavía? Ah, no, ¿verdad? Pues imagínate, ya con esos regalotes, pues... Hay un filme, también... así de... ay, cabrón. Se llama Shugoyenga. Que era, los nombres me los voy a saltar porque la verdad, es más, para empezar ni siquiera puedo pronunciarlos. Pero habla acerca del otro asesino de Corea. ¿Se acuerdan que mencioné que habían dos? Yu Yong-hyun, que nació en el año 70 en Corea del Sur, fue un asesino serial y autoconfeso caníbal. Él admitió haber asesinado a 21 personas, la mayoría de ellas prostitutas y personas pudientes de avanzada edad. El Distrito Central de Corea lo condenó por 20 de los asesinatos. Uno de los casos fue dimitido por un tecnicismo. Yu asesinó, quemó a 3 y mutiló al resto de sus 11 víctimas, admitiendo de que se comía los hígados de algunos de ellos. Él cometió sus crímenes entre septiembre del 2003 y julio del 2004, cuando fue arrestado. Yu explicó sus motivos en frente de la televisión, diciendo: las mujeres no deberían de ser putas y los ricos deberían de saber lo que han hecho. Él fue sentenciado a muerte en 19 de junio del 2005 por la Corte Suprema de Corea. Ahí nomás. Y luego hay otro que es una dramatización de los asesinatos en masa que hubo en la masacre en Montreal. Esta película se llama Polytechnique, del 2009. Esta fue llamada la masacre de Montreal, que fue un crimen que ocurrió en diciembre de 1989 en la Escuela Politécnica de Montreal, Quebec, Canadá, donde el tipo Marc Lepine, de 25 años de edad, armado con un rifle Mini 14 y un cuchillo de cacería, asesinó a 28 personas antes de asesinarse él mismo. Pero ese no es serial, ¿verdad? No, entra no, en la categoría de matanza. El problema está en que lo han utilizado como molde después. O sea, es un molde que han repetido muchos. Ese fue, porque después hubo uno que en Estados Unidos, que la maestra tapó a sus niños, ¿verdad? Que atacó una escuela, sí. Que una preescolar. Anda, chiquita hermosa, qué muerte también, mi valiente. Sí, estuve bien cabrón eso. Y luego, de mis tres favoritos, esta es una de ellas. Es un filme que se llama The Countess, o La Condesa, del 2009. Una condesa húngara del siglo XVII se embarca en una campaña de asesinato con la creencia de que bañándose en la sangre de las vírgenes podría perseverar su juventud. Uh-huh. ¿Estamos hablando de quién? Elisa Bathory. Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory de Exet, que es el nombre completo, o el nombre real, no lo voy a pronunciar porque tampoco lo puedo ni siquiera leer. Ella fue una condesa de una familia de gran renombre, los Bathory, que era de la nobleza húngara. Se le conoce, ella ha sido etiquetada como una de las asesinas en serie más prolíficas en la historia. El número de asesinatos que cometió todavía está en debate. Uh-huh. Se le conoció como la condesa sangrienta. Después de la muerte de su esposo, ella y cuatro de cuatro de sus colaboradores fueron acusados de torturar y asesinar a cientos de chicas. Se le atribuyen 650 víctimas, pero solamente fue condenada por 80. Ahí nomás. O sea, esta tipa, como era de la nobleza, pues como que todavía así como que la trataron con medio respetillo. En 1610, sin embargo, fue hecha prisionera en el castillo Kastlet, ahora en Eslovaquia, conocido como Kastlix. Ahí permaneció, ahora sí que en una celda completamente sellada, impresionada, hasta que murió 4 años después por inanición. De hambre. Sí, la mantuvieron. Fíjate así que ella, que... híjole, ¿sí has visto el monito? No. Anda, el monito está re bueno. En una de las series de McFarlane, uh-huh. Face of Madness, creo se llama la serie, sacan a... ¿A Vattori? Anda, está chidote el monito porque está en su bañerita como de oro. ¿Ya? Y está flotando en la sangrita y tiene las cabecitas de las victimitas. De hecho, hay una canción que fue muy popular en los 90s y que mucha gente ni cuenta se da de lo que estaba cantando. Era una canción de Miguel Bosé, Salamandra. Habla acerca de Vattori. Oh, no empecemos con mi viejo Bosé. Sí, deja tú la de Salamandra, la de Donde Hablo. Bueno. Qué belleza invocar al Señor de las Tinieblas en una canción casi rondo infantil, ¿eh? Sí. Oh, hombre, señorón Miguel Bosé. Ahorita que estás hablando de esta asesina. Yo no sé la historia realmente, pero ¿Calígula no entra también en este tipo de asesinos? No, porque... Es como asesino multitudinario. Porque también sodomizaba a sus víctimas, no. También tenía... No, allá se va por otro lado. Sí, como lado. Asesino en masa. Sí. No, y aparte también la moral era diferente. O sea, ahí básicamente mató animales. O sea, porque ellos sí no tenían muy clara la... Bueno, pero... O sea, el romano era ser humano, los demás eran animales. Y aparte no fue el único. Pues cuántos echó Nerón, papá. Sí, no, ya. Sí, eso es otra categoría. Bueno. Pues volvemos como con los narcos de México. Entonces, pues esos asesinatos en masa ya casi ni cuentan porque en su retorcido código de honor hasta sienten que hacen justicia. Entonces, pues no. Sí, no, no. Ahí te va, R.C. Vattori. Bueno, antes de que se vaya la onda del Barbie y la Ken, uh-huh. El Paul Bernardo y Carla Homolka se llaman. Órale. Y lo dice, las mentes retorcidas de los teales filmaban a sus víctimas siendo torturadas, filmaban. Violadas no y descuartizadas. Mames. Gustaban de capturar los agonizantes gritos de sus jóvenes víctimas para satisfacer su siniestra lujuria. ¿Cuántos echaron? Es mucho rollo, ahorita les digo si quieren. Sí, fíjate que volviendo, que qué bonito se oyó eso de Vattori. Dicen que Bram Stoker sacó el nombre de Vlad el Empalador, pero el alma, el carácter y el modus operandi y la crueldad era de ella, de Elizabeth Vattori. Sí, ese tipo estaba bien cucu, güey. Súper maníaca. Sí. Sí, fíjate que, es más, si ya se completó tu top 3, sí concordamos, ¿eh? Sí, no, están muy cabrones. Ahora, hay un filme del 2010 no que me se llama... No importa, porque voy al 2007. Ahorita te regresas, pues. You Don't Know Jack. Es la vista de la vida y el trabajo del doctor que provocaba el suicidio asistido, Jack Kevorkian. Él les ha de sonar porque, pues, tiene poquito. Muy sonado ese caso, ¿eh? Jacob Jack Kevorkian, que falleció en el 2011, conocido comúnmente como el Doctor Muerte, fue un patólogo americano, un activista de la eutanasia, pintor, autor, compositor e instrumentalista. El asunto es que este tipo, durante... comenzando desde 1999 y durante 8 años... Asistió, sí, o sea, a más de 130 pacientes a sus muertes. Y él decía, morir no es un crimen. O sea, ahí es donde dices, ¿hasta dónde realmente ayudó a gente o se las echó? Exactamente, porque dices, pues bueno, él los ayudaba a que fallecieran. Pero como que... ¿Alguien que pueda dar su testimonio de lo contrario? Así como que... Nadie. Ay, cabrón, o sea, es una línea muy gris, ¿no? O sea, dices, pues ¿los está realmente ayudando o se los está echando? No, yo creo que sí los ayuda, todos cuando quieran, con confianza. ¿Sí? Y pues él aprovechaba, ahora sí que estas personas que tenían un deseo de... De fallecer. Estamos pensando que tenían el deseo, sí, de fallecer. Y pues, estaba bien cabrón. O sea, el tipo también. ¿Cuántos fueron? 130, güey. No, 130 pacientes. ¿Qué se conocen? El Doctor Muerte, sí, también es de los chidos. ¿Cuántos no se ha echado sin registro? El de los Avengers, ¿no? 2007, chan. Échatelo. José Luis Calva Cepeda. ¿Quién le suena? No. El poeta caníbal. Ay, güey. Ese fue de los Toño. Resulta que una muchacha coparquita, le digo el nombre, déjenme lo checo. Se llamaba Alejandra Galeana. Esta muchacha empieza a salir con un tipo que todos le dicen que está medio cucu, ¿eh? Entonces, pues esta les dice que pues a ella se le hace fascinante porque escribe poemas, le platica de cosas bien elevadas y él quiere ser famoso y guau, guau. Tipo Arjona. Cuando va, ándale, bueno, pero más inteligente. Sí. Él se acabó la primaria. No era guatemalteco. Que tenemos fans, güey. ¿No? Bien, entonces, pues resulta que. ¿Es guatemalteco? Al cabo de unos meses de relación, pues todo parece que marcha bien hasta que ya desaparece la muchachona. Chan, chan, chan. Empiezan a investigar y pues todo apuntaba de que esta persona sí tenía mucho que ver en la desaparición de la muchachona, que sí se vio así medio pendejona. Entonces, pues ándale que ya no hallaron a Alejandrita por ningún lado hasta que pues sacan una orden de cateo, van a la casa del novio y moco chencha. La tenía el torso en la mesa. Vamos. Y el refri estaba relleno de las partes que iba cortando. Los estaba acomodando meticulosamente para que copiaran de una manera ahí medio chida. Ajá. En algún momento debió de haber metido más partes de la mujer en el refri, porque a pesar de que hayan pasado días de su desaparición, no lucía descompuesto el cuerpo como lo hubiera sido si no hubiera sido refrigerado. Y en la cocina resulta que hay sartenes con algunas huellas de que cocinó carne y por ende se la comió. Se presume que la devoró. Se lo llevan al bote, mi compadre. Sí, pues aquí es México, ¿verdad? Aquí sí se suicidó de 75 puñaladas en la espalda. Pero ¿dónde entra la nomenclatura de cereal? Él tenía un montón de obras y poemas que tenían mucho que ver. Era un exhibicionista, él sí quería que la atención. Se centrara en él. Pero no hay tiempo de que él esclarezca todo, porque dice que cada una de sus obras está inspirada en la vida de una persona. Y conforme iba declarando, se supo que otra exnovia, que también había quedado como un crimen impune, él se la había echado. Uh-huh. Y una prostituta que nadie reclamó y que nadie le importaba, pero resulta que él confiesa y da al santo cisne de cómo se le echaron. Entonces ya no supimos, como la aquí también le dieron su suicidio asistido en la cárcel, ¿no? Entonces ya no hubo tiempo de que nos dijera cuántas más se había echado. Por lo menos, pues se le achacan estas tres de los casos más brutales y mejor documentados aquí en México. Eso. De que, hombre, pobre muchacha, sí, se vio pendejona, pero anda, pobre, sí, se le echaron feo. Por ahí andan rodando en internet. No les digo, porque luego van a ir ahí. A buscar. De hambrientos a buscar. Pero hay un video del que pudo haber sido uno de los más brutales. Entonces, este muchacho, son 5 videos cortos. Y hay de todo, o sea, comienza cuando está la víctima atada a la cama y se ve cómo lo perfora en repetidas ocasiones con un objeto punzocortante. Es un cuchillo muy fino, una especie de picayelo. Y una vez de que se ve cuando exhala el cuerpo, se ve cuando pierde la vida y lo sigue cosiendo. En otro de los videos haz de cuenta que hay mutilación, tiene un cachorro. Y al cachorro lo acerca así al muslo mutilado y devora un poco de carne del cuerpo. Ajá. Y luego hay necrofilia. Y luego hay canibalismo. Entonces ahí son 4 o 5 videos y se ve. ¿Ahí dónde está? Ahorita que termines. Él, desde luego, se filma, sube los videos. Fueron en algún momento, hace unos años, fueron famosotes. Casi se volvieron inevitables. Les digo para que los busquen o no. Ya, esto los van a andar buscando. Que se queden con la duda. Ahí se los voy a poner en el friki para que luego también tengan que leer. Lo hizo tan, entre comillas, bien, que rápidamente dieron con él por la ubicación de la casa, por cómo estaba distribuida y por lo que se sabía del joven desaparecido, que era un estudiante chino. Entonces dieron con él y lo capturaron. Pero él ya había confesado de que había empezado su modus operandi, que estaba acariciando la idea de seguir haciéndolo. Entonces aquí, así como hubo casos en los que el descuido de las autoridades permite que se acumulen las víctimas, pues en este caso se evitó que pudieran ser muchas más. Fíjate que aquí es donde también está lo truculento de este tema. Toda la información de la que estamos hablando y mucha más, videos, audio, todo eso, está disponible en internet. Sí. Entonces dices, bueno, un chavo que de pronto ahorita disfruta de matar animales, ¿para dónde va, no? Con toda esa información disponible, con todas esas ideas aberrantes que hay, está cabrón, ¿eh? Fíjate que tengo un último filme del 2013 que se llama The Frozen Ground. Un policía estatal de Alaska se une con una joven mujer que escapa de las garras de un asesino serial, Robert Hansen, para traerlo a la justicia. Está basado en hechos reales. Esta que no adivinan por quién fue protagonizada, Nicolas Cage. Ya ve que siempre no importa el tema, tenemos una película de Nicolas Cage. ¿Verdad? De las películas de Snuff. No. Esa es 8 milímetros. Esa es 8 milímetros. Ah. Nicolas Cage, Vanessa Hudgens, John Cusack y Dean Norris. Esa es buena, ya la vi. Es buena esa película. El asesino en el cual están basando la historia era Robert Christian Hansen, que nació en 1939 y es un asesino serial norteamericano que en 1980 y 83 asesinó a entre 17 y 21 mujeres cerca de Anchorage, Alaska. Bueno, es buena la trama. El final, sí. Efecto Cage, la hecha, perdón. Algo así. Sí, no, algo así. No le pero falla. Es entretenido. Sí, está palomera, ¿eh? A ver, ahí va otro, porque no quiero que este sea el del final. Se acerca ya. En 2002, El Pendejo del Coqueto. Acaba de tener el nombre. Déjenmelo, checo. A ver, por mientras. Para los que ustedes lo recordarán. Por mientras, ¿qué? Dime. ¿Digo la otra que tengo? Sí, échale. Okay. Bueno, esta que se me estaba escapando. Snowtown, del 2011, basada en eventos reales. El joven de 16 años, Jamie, cae bajo la influencia del novio de su madre, que se ha autodenominado como el vigilante del vecindario. Una relación que trae en una avalancha de tortura y asesinato. Resulta que este filme está basado en la historia real de John Justice Bunting, que nació en 1966, un asesino serial australiano de Brisbane, Queensland, que ahorita está sirviendo 11 cadenas consecutivas en prisión sin la posibilidad de fianza ni nada por el asesinato de 11 víctimas. Este tipo era como Charles Manson, pero de Australia. Resulta que tenía un grupo de personas con los cuales buscaban a sus víctimas, las asesinaban y todavía tenía el descaro de cobrar sus prestaciones, güey. ¡Ah, hijo de mi vida! O sea, además, sus asesinatos y sus crímenes llevaron a la más larga y cara de las investigaciones en la historia criminal de Australia. ¿Sí lo agarraron, pues? Sí, lo agarraron y todo el rollo. Digo, al final de cuentas, pues lo terminaron agarrando porque pues los cheques seguían siendo cobrados, ¿verdad? Uh-huh. De sus víctimas hasta que pues hallaron a que la persona... Se financió para el retiro también. Sí, hallaron a una de las víctimas y de ahí así como que brincó el asunto. Ah, cabrón, ¿qué pedo? Y de ahí fueron agarrando. Pero ya tenía todo una organización criminal. Ya tenía, o sea, gente que lo hacía por él, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí va César Armando Librado, alias El Coqueto. Uy, para los que no lo recuerden, ese fue de los casos más tristes y ridículos que hemos podido ver. El tipo este era un microbusero. Sí. Y cuando se subió una muchacha que le resultaba de su agrado, por cierto, todas cumplían con un perfil más o menos parecido, fingía que se le descomponía el mugrero. La micro. Sí. No, el otro sí le funcionó, pero nada más así en determinadas circunstancias. Y yo no sé cómo se las ingeniaba para convencer a la muchacha de que no lo dejara solo porque le daba mello. Mientras arreglaba el camión, con la promesa de que pues ya le iba a llevar hasta las puertas de su casa, porque finalmente ya había salido de la ruta. Bajaba a los pasajeros, le decía a la muchacha, dame el paro, quédate. Que yo no entiendo cómo una mujer no tenga el sentido común para decir, chinga, quédate. Te quedas, hijo, me quedo madre. Pues sí, cabrón. Pero pues bueno, entonces sí hubo quien no se resistió a los encantos de un microbusero ni a la vida de ensueño que te puede esperar al lado de un camionero. ¡Cuac! No sé, tú y yo, piénsalo, en la micro. Si fuera aquí en Durango, pues yo creo que cubría, sería camión anaranjado porque son los que van al Conalep, ¿no? Pues convencí a las chavalitas, pobrecitas de todas maneras. Y cuando supuestamente se enfilaba a su casa, chingo, ¿y por qué agarras por aquí? Pues porque es la ruta panorámica. En un lugar apartado, abusaba de las muchachas. O sea, les ponía sus madrazos, se las echaba al plato, las mataba y las aventaba al canal. Órale. Se aventó 6 en total, claro, ¿verdad? No era un dechado de una estrategia criminal muy elevada, ¿verdad? Ni estaba muy exento. Le funcionó la primera vez y lo siguió haciendo, o sea. Y rápidamente le cayeron y lo capturaron. Y pues aquí es México, papá. Aquí el que viola, pues. Y ya te la sabes. Aquello del arroz con popote. Sí. Entonces, por miedo a. Cuando lo capturan, lo balean. O de alguna manera estaba ya ahí en el hospital, mi compadre. Y se le ocurrió la genial idea de escaparse. Y se aventó ahí de un cuarto piso y se descuajiringó todo. Se quebró no sé cuántos huesos. Y todavía se arrastró metros. Y todavía hubo un buen samaritano que le dio ride unos cientos de metros más adelante. Y ahí se encontraron al coqueto ya arrastrándose. Hasta que, chingo, ¿y tú qué? No, pues yo aquí ando de rol, chingo. ¿Casual? Sí, casual, con collarín, bata de hospital, miembros quebrados, huesos expuestos y arrastrándome por el pavimento. ¿Y qué haciendo? No, pues aquí casual echando, aquí tirando rostro. Literalmente tirando rostro. Literalmente. Y dijeron, a ver, no, espérate, no te preocupes, te llevamos a la policía para ayudarte. No, se moleste, señor oficial, pues aquí tomando el fresquecito, no está rico el pavimento. Ahorita pasa la micro a las 6. Y los que quiero le dijeron, véngase, nosotros le damos raite. Ay, pues sí, ya. Lo agarran, lo avientan a la parte de atrás de la camioneta y se rompe otros 3 huesos. Sí. Así en calidad de muñón, ¿verdad? Y pues sí, ya vieron de que era el prófugo. Ajá. Y lo agarraron. Todavía da la entrevista. Los que lo quieran ver, las entrevistas de Coqueto son ridículas, pero la crítica que le hace el doctorcito este de la unidad de quemados de Televisa, si le ponen ahí UDK, UDQ, el Coqueto, hombre, la sátira está genial, ¿eh? Sí, sí aguanta. Y pues ese tristemente célebre en el 2012 se echó a 6, pobrecitas muchachitas, sí, del Conalep. Pero sí, o sea, triste por ellas, pero sí fue un modus operandi así bastante pendejón. Fíjate que tengo un asesino en serie que voy a cometer ahora yo mi Oscar, porque lo estuve buscando, pero no pude encontrar el nombre. Este se hizo célebre a finales de los años 90. Era un indocumentado mexicano que asesinaba gente y se escondía en los vagones del tren, viajaba en el ferrocarril, los vagones de carga, y andaba asesinando gente hasta que por fin dieron con él. Duraron décadas buscándolo, porque el tipo siguió dándole vuelo a la hilacha hasta que por fin lo agarraron y pues ya lo metieron al botellón. Y no me puedo acordar del nombre de este güey. Se hizo muy famoso porque fue a pues básicamente toda la década de los 90 en que anduvo haciendo todo su desmadre por allá. Especulando un poco, hace muchos años yo tenía una amiga que vivía en Ciudad Juárez cuando empezaron las desapariciones de tanta mujer allá. Y ella me comentaba que las mujeres que se estaban desapareciendo tenían un estereotipo específico, ¿sí? Sí, el rango de morena, edad, cabello largo, lacio, generalmente negro. Negro. Incluso a una amiga de ella trataron de llevársela del estacionamiento del tecnológico de allá. La chica pudo gritar, alguien llegó a auxiliarla y se fueron las personas. Y bueno, estoy especulando. Se comentó que era un asesino serial el que ejecutaba a las chicas. Sí, por la. También después se manejaron otras versiones, ¿no? Que era parte de la industria Snuff, que se llevaban chicas. Sí, eso fue muy sonado. Y hacían cosas con ellas, ¿no? Sí, que hacían los videos, ¿no? Hacían videos con ellas y bueno, todo ese rollo. Que nunca vieron la luz. Pero nunca se pudo saber realmente. No, y de hecho siguen, nada más que la atención se desvió. Disminuyó, ¿sabes? El año, en 2003, en el último conteo, ¿sabes cuánto había disminuido? 57% de las desapariciones de las mujeres de esas características. Pero haz de cuenta, sigue la mata dando, nada más como que ya dijeron, ay, cabrón, ya sí, cuando sí. Iban 500 o vamos 700. A darle por acá por ya este como lado. Que, ¡ay, chupacabras, cabrón! Y pues ya. Sí. ¿Quién sabe si realmente sea algo. Algo metódico, o sea, parte de esto que estamos platicando? Sí, pero las muertes de Juárez, ay, ay, ay. Sí, muchísimas. Por ahí yo tenía un recuento en una revista que ya no me acordaba cuál era, de que se ve en el caso de dos hermanas de los 1800 que también se echaron a varios. Pero pues anda, de bote pronto no las encontré. Ahí prometo, hay un par también de los que estaban en mi top 5 que no los vimos, ahí prometo poner algo de alguna información. Si alguno tiene el insano morbo de ver los videos que les acabo de mencionar, me pueden contactar de manera personal para que les pueda dar con todo gusto un rotundo ño. No que yo. Y yo creo que con esto nos vamos enfilando así que al final del programa. Este fue, yo creo que el episodio más creepy, oscuro y creepy, sí, que hemos hecho en nuestros 80 y tantos ya episodios. Pero vimos que el tema era lo suficientemente grande como para poder hacer la división y poder contrastar, ¿no? Porque una cosa es la ficción, pero otra cosa muy diferente es la vida real, ¿no? Y como lo mencionamos al inicio de esta segunda parte, estos asesinos seriales, que son reales y que muchos de ellos aún están vivos, por mucho superan a la ficción, ¿no? Entonces vas a ver a Lecter así como que este güey no pase nada. Sí. Y la verdad es que sí son espeluznantes, ¿no? Esperamos que les haya agradado este programa, que lo hayan disfrutado. Esperemos que no los busquen en internet. Uy, sí. Ya sé, ahorita no todos buscándolo, ¿verdad? Ya sé. Pero bueno, ¿algún siempre comentario con el final? Afán de reflexionar, ¿no? Acerca de esta situación tan terrible, estas situaciones tan terribles. Y bueno, pues no lo hagan, o sea, no. No se claven en este tema, ¿no? Es un tema que sí, que es muy interesante en sí, porque ves la forma como ellos piensan, ves lo inteligentes que son, algunas características que cumple Jima, por cierto. pero bueno, no es el afán de busca, encuentra, ¿no? Relax. Sí, o sea, es tratar de dar un retrato. No para que digan, ay, yo soy malo y los veo, porque a mí no me da miedo eso. No es la casa embrujada. O sea, es algo que se sale de nuestra conciencia humana. Es algo que está fuera de cualquier proporción y que desgraciadamente muchas veces las sociedades lo permiten, lo incitan e incluso lo festejan. Sí. Eso habla mucho de nuestra decadencia como sociedad humana. Pero a veces hay comportamientos tan exacerbada maldad, por llamarla de alguna manera. Sí, porque es maldad. De tan exacerbada insensibilidad. Fíjate que vas allá de la maldad. De tan exacerbada insensibilidad de que no podemos más que sentirnos fascinados por esa completa enajenación del ser y de la conciencia humana, ¿eh? Yo creo que eso es lo que resulta atractivo. Y vuelvo a darle recomendación. Si pueden, no busquen, porque empiezas a buscar y empiezas a encontrar. Eso es muy cierto, todo nos ha pasado. Bueno, cada quien va a hacer lo que quiera. Pero empiezas a buscar y empiezas a encontrar y a lo mejor te empiezas a meter a ese tema y empiezas a buscar. Es complicado de pronto tener límites. Entonces, bueno, cada quien la conciencia, nada más listos con lo que buscan. La próxima semana vamos a tener ya nuestro episodio de los fans, así que le vamos a dar un giro de 180 grados. Asesinos seriales 3. Han propuesto muchos temas ustedes ahora sí que en cada una de las emisiones de episodio de los fans, así que pues ya saben. Por ahí yo vi la recomendación de fragmentos de memorias de las casas embrujadas, ¿eh? A ver, me gustaría echarme una aquí en la localidad, hay un par. Caballeros, sí, del Zodíaco. Esa es tuya, güey. Huérfanos. Bueno, el punto es que a partir de hoy martes, que estamos publicando el episodio, para que empiecen a mandarnos sus temas que están sugiriendo, a partir de el miércoles a mediodía, aproximadamente, dependiendo del número de temas que ya se hayan juntado, sacamos la encuesta para dar el ganador. Normalmente la sacamos el miércoles a mediodía al jueves del mediodía, le damos un día completito. Son 4 temas los que se junten. Okay. Es que a veces se repiten. Entonces, pues los vamos. Se hace un filtro y. Sí, vamos votándolos para que ustedes voten por su tema y elegir el episodio de los fans. No queremos influirlos, pero. Por cierto, tenemos un cochinito rebelde, cortesía de. Alcancías Coin, cochineando tus ideas. Que vamos a rifar entre nuestros escuchas durante el programa del episodio de los fans. Vamos casualmente a... me lo voy a sacar yo. Vamos a dar ahí las bases en el programa, así para que también nos escuchen. Y en muchas ocasiones nos han estado preguntando ya en la cuenta de Twitter y de Facebook sobre el soundtrack que utilizamos en los episodios. En la página frikipodcast.net, que también ahí nos pueden escuchar directamente o nos pueden descargar a su computadora o celular, depende de donde nos estén accesando, ahí viene la información de cada uno de los episodios. De hecho, viene la sinopsis del episodio, vienen los que participamos en ese episodio, vienen ligas a los perfiles de cada uno de nosotros. Uy, qué bello. Y también viene la información del soundtrack. Entonces, si están interesados en conocer la... Si alguno de ustedes es un asesino serial, mi liga no funciona. Yo ni soy ese. Entonces también para que pues también se dé una vuelta al sitio. Sé que muchos están suscritos por iTunes, muchos nos escuchan por iVoox, por Stitcher, por Tuning Radio. Bueno, pues también nos pueden escuchar directamente en frikipodcast.net. Y bueno, con eso nos despedimos esta noche. Nos encontramos Carlos Estoico, el Matañoños. Ay, cabrón. Iván Torrecillas, Clos Cargo, Pecas y Salchicha, Lord Tuétanos. Oigan, bueno, antes de despedirnos, ¿cómo ven si, como yo no tengo apodo, ponemos a los fans a ponerme un apodo? ¡Eso! ¡No hubieras dicho eso! No. Espérense. ¡Conste! No, déjame acabar. No. ¿Tienes tu regla o qué? Tus reglas. No. No, estaba hablando en serio. No, tienes reglas para... No, ya lo dijiste, se quedó grabado. Sí, ya está. A menos que la tiránica edición de Tuétanos lo transforme en Tequi Air Pro. Jorge. Sí. ¿Quieres concursar tu apodo? No, yo decía para dar el perfecto. El cerdito. Okay. Vamos a pensar algo. Puede ser algo así, ¿no? Que sí, concursar el apodo del buen Iván. Y yo lo tengo que elegir, claro. No. Que sea más votado. ¿Qué creías que no? Pues yo quería que me dijeran el dragón rojo, el león dorado, Dios Padre, su satánica majestad. Tú te lo pusiste de todos modos. No es cierto, me lo puso el Oscar. Yo sí esperaría que ustedes me pusieran mi apodo. Sí, como los machos, ¿te fijas? Sí. ¿Se esperó? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿por qué a mí no me han puesto ninguno? A mí me pusieron el mío. ¿Por qué a mí no me han puesto ninguno? No sé, yo te pongo cuando quieras. ¿Te ponemos todos juntos o uno por uno? Tú dices. Bueno, ya. No, gracias. Conste, yo quiero decirle a los fans que acaban de escuchar que ustedes le van a poner el apodo de la inocencia con la que dije que lo vamos a poner. Entonces, no quiero influirles en ustedes, pero puedo pensar en tantas posibilidades. Bueno. Gracias por participar. Gracias por usar las palabras, las frases que gracias usa. Por involucrarse y ser parte. Y por contarnos. Muy emocionante. Hasta tenemos el morbo de ver sus comentarios. Nosotros le decimos, los que no tenemos Twitter. Oye, ¿qué te pusieron? ¿Y qué te han dicho? Y fíjate que sí resulta hasta emocionante que vemos los comentarios que nos nos han puesto, que llevan la cuenta de las tonteras que decimos y nuestras frases célebres, que nos llegan ahí una solicitud de amistad de personas que sin conocerlas, pues desde luego sabemos por los amigos en común de que nos encontraron a partir de este programa. Así es. Porque nos han solicitado algún saludo y todo eso de veras nos enriquece y es lo que nos hace tratar de ser mejores. Ustedes, yo sigo siendo un cretino. Y bueno, la verdad es que gracias. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Este espacio es patrocinado... ¡Chinga tu madre, güey!